gracias a todos por venir. Vamos a empezar la charla sobre los módulos terapéuticos dentro de las prisiones. Ella es Armo, es una compañera, lleva varios años trabajando en la lucha anticarcelaria, que nos va a hablar un poco de qué son las UTE y del desarrollo de estas. Son los módulos de educación, los módulos terapéuticos de, y educativos. Y de educativos. Y él es Santiago Cobos, ha estado 22 años interno en prisión. Más de la mitad está en régimen FIES y entonces nos va a hacer un desarrollo de cómo empiezan las macrocárceles, un poquito de régimen FIES y se va a centrar también en lo que va a la charla, que son los módulos terapéuticos. Un poco desde el punto de vista de la visión, las vivencias que ha tenido y de las conclusiones que ha llegado. También deciros que si en cualquier momento de la charla tenéis dudas, tal y cual, es decir, que podéis con tranquilidad hacer preguntas y tal, ¿sabes? Aunque luego también al final, pues, se abrirá el debate. Pero bueno, que si queréis, son dudas completas de lo que estén contando, pues podéis interrumpir con total normalidad. Y ya, pues, cuando queráis. Vale. Bueno, pues eso, como dice Alfonso, hemos elegido el tema de las UTE, ¿no? Que son unidades terapéuticas y educativas, que es algo nuevo, ¿no? Y lo que pretendemos en verdad con esta charla es desenmascarar un poco, ¿no? Lo que pretenden vendernos, ¿no? De que es un sitio, ¿no? Que lo que se pretende, ¿no? Porque lo que hace es que vuelven a traer, ¿no? Como algo nuevo la reinserción, la reeducación, la humanización de las prisiones, ¿no? Entonces nos venden como eso, ¿no? Que al final es un módulo que está fuera de la prisión, ¿no? Es un módulo que a la vista, ¿no? Es muy bonito, todo es genial allí, es como un jardín de infancia. Pero la realidad no es esa, ¿sabes? La realidad es que es una cárcel y que lo que pasa allí dentro es que se siguen chantajeando, bueno, que el único objetivo de la prisión al final es el control de la gente, ¿no? Y esto al fin y al cabo es una prolongación de la cárcel, ¿no? Y es una prolongación del negocio que tienen con la cárcel y el único objetivo y el único interés es sacar dinero de la gente que está ahí dentro, ¿sabes? Y que es algo que no tiene fin, ¿no? Es mejor que una mina de oro, ¿no? Porque en la cárcel siempre hay gente y siempre se va a poder seguir explotando a esa gente y se va a poder sacar beneficio de ellos, ¿no? Entonces, rompe un poco eso de cárceles democráticas. No existen las cárceles democráticas. Por mucho que nos vendan, ¿no? El rollo de que ellos están allí, que ellos son los que forman la cárcel, ¿no? No es real, ahí viene desde arriba. Entonces, estos módulos aparecen en el 92. El primero que se construye y que se lleva a cabo es el de Villabona, que está en Asturias, ¿no? Los promotores de esta nueva idea de la cárcel moderna y tal es, lo tengo por aquí, es Faustino García Zapico, que ha sido siempre un carcelero, además un carcelero que conocido así, bueno, conocido de muchos años dentro de las prisiones, ¿sabes? Imagina aquellos tiempos, ¿no? Que era, en las prisiones pues, se vivía una situación un poco más trágica, ¿no? O más violenta de la que se puede vivir hoy en día. Y Begoña Langoria, que es una trabajadora social. Lo que me doy el nombre del tío este, ¿no? Porque me parece interesante que aparezcan nombres de personas que son los que están manejando este cotarro y tal, porque este era carcelero y ahora es educador. Pues, no sé si sabéis también que con el tiempo los carceleros, ¿no?, van cogiendo como unos privilegios y le dan el trabajo de educador dentro de las prisiones, pero no tienen que hacer la carrera, no tienen que hacer nada, simplemente es como un mérito a sus años de tortura y tal, pues venga, por el reconocimiento a tantos años de tortura, te vamos a dar el trabajo de educador, ahora en plan más tranquilo. Y ahora, en vez de pegar, pues lo que vas a decirle a los chavales que se porten bien de otra manera. He sacado, bueno, quería leer, ¿no? Porque saqué del módulo este de Villabona, lo que ellos, cómo se definen ellos, ¿no? Ellos dicen que la UTE es un modelo alternativo a la cárcel tradicional, porque transforma la realidad penitenciaria al eliminar la subcultura carcelaria que hace de la prisión una escuela de delincuencia y la convierte en un espacio educativo. Bueno, eso es lo que ellos nos venden, ¿no? De la UTE. Entonces, como decía, es en el 92 cuando se ponen en marcha estos proyectos y yo lo que quería era comentar un poco, para contextualizar, ¿no?, qué pasaba en el 92 dentro de las prisiones, ¿no? Teníamos, en el 92 todavía está el antiguo Código Penal, que cambia en el 95, ¿no? Entonces tenemos un Código Penal del 78, que aunque es verdad que las condenas eran mucho más duras, ¿no? A la hora de cualquier cosa que, ¿no? Cualquier delito que se cometía, las condenas eran más grandes, ¿no? Que las que podemos tener ahora. Pero también tenían la posibilidad de redimirla. Tenían un beneficio penitenciario que son las redenciones. Voy a ver cómo, voy a intentar explicarlo así que no se haga muy pesado, porque es un poco jurídico y tal. Entonces, el tema de redenciones es que tú podías tener redenciones extraordinarias o redenciones ordinarias, dependiendo si estabas trabajando o no. Entonces, el rollo es que el beneficio que tú tenías era que te daban, por cada 2 días que estabas en prisión, te eliminaban uno de la condena. O, si estabas en algún taller o algo, era día por día. Entonces, cuando un preso estaba ahí, pues podía haber reducido su condena en un tercio o incluso en la mitad, si estaba en talleres y tal. Estas redenciones pues, eran automáticas, ¿sabes? Luego no tenía, tú podías, ¿sabes? Que eran por auto, ¿sabes lo que es? Eran aprobadas del juzgado de vigilancia y tal, que eso también ahora lo comentaré. El juzgado de vigilancia aprobado por auto, entonces era inamovible, ¿no? Era algo que no te lo tenías que ganar, no te lo chantajeaban los carceleros, era algo que era tuyo y que tal. Claro, en el 95 cogen, ¡fum!, y eliminan las redenciones. Que todavía hay gente que sí puede redimir porque tiene causas de las antiguas. Todavía hay 600 y pico personas que están condenadas dentro del talego con causas de antes del 95, ¿vale? Del antiguo Código Penal. Pero bueno, que también un poco lo de la doctrina Paró que se ha estado moviendo ahora tal, tal, también venía un poco en este tema, ¿no? Porque hay gente que tenían que aplicársele las redenciones y no se le estaban aplicando. Que no es solamente tema de, oh, tal, ¿no? Bueno, otro punto importante, ¿no?, es que en el 92 la COPEL ya está disuelta, pero está la figura del juzgado de vigilancia penitenciaria, que en un principio era una de las principales, lo que más se pidió, ¿no?, por parte de la COPEL y de las luchas. Una principal reivindicación. Ah, eso. Una reivindicación, ¿no?, que hubiera una figura externa a la cárcel, que en definitiva fuera como un mecanismo de defensa para los presos, para que toda la impunidad, tal, porque claro, antes todo era la cárcel y los juzgados que te condenaban y te metían en la cárcel, pero no había nadie que condenara la situación de la cárcel, ¿no? O que pudiera poner pie, ¿no? Si tú tenías alguna queja o tú tenías tal, la hacías a la misma prisión. Entonces, claro, la misma prisión te decía, muy bien, chavalote, nos vemos, que no es... La gente también no ponía quejas, porque ¿cómo va a poner quejas contra alguien que puede luego venir y pegarte una paliza directamente, ¿no? Estaba un poco ahí la cosa. ¿Qué pasa? Que realmente, ¿no?, eso es otra cosa. Al final, los juzgados de vigilancia penitenciaria son otra prolongación más del control, ¿sabes lo que es?, de los carceleros y de tal. Entonces, sí, están bien, ¿no? Se puede, ¿no? Yo veo súper importante mandar escritos, mandar quejas, tal, pero al final es algo que te quema, porque ves que no llega a ningún lado, que es mogollón de escritos, mogollón de papeles, que caen en saco roto. Pero bueno, que es una manera también de... Bueno, otro de la situación que encontramos en esta época allí en las cárceles es el hacinamiento, las torturas, la falta de instalaciones, no tenían asistencia médica, no tenían nada. Entonces, todo esto crea un mogollón de agitación dentro y, bueno, es que los 90, a finales de los 80, principios de los 90, es cuando más motines se producen, la gente más intenta fugarse y la cárcel está, vamos, prácticamente ardiendo. Entonces, en el 91 aparece una circular ilegal que todos conocemos, ¿no?, que es la del FIE, y se crean unos búnkeres dentro de la cárcel donde se meten a los, digamos, los agitadores, ¿no?, que serían la gente más violenta o los inadaptados o los presos peligrosos, ¿no?, que es lo que, como ellos lo definen, ¿no? Es una manera de calmar la situación que está dentro, pero sin ponerle ningún tipo de solución, porque al fin y al cabo, si lo que tú tienes a gente liándola porque se come mal o porque no viene un médico o porque hay 7 personas dentro de un chabolo, la solución no es simplemente coger a los que están a lo mejor llevando la movida y apartarlos y meterlos en un búnker. A lo mejor la solución es buscar una solución a eso, ¿no? Entonces, se construyen estos búnkers donde se mete a la gente del FIE, que también el FIE pues fue otro engaño, ¿no? Porque al principio era un fichero, ¿no? Te lo metían como algo que era puramente administrativo, era solamente para el buen funcionamiento de la cárcel, Era un fichero donde se metía toda la información de los presos, pero todo. Con quién se escribía, qué familiares tenía, en qué barrio vivía, qué conflictos había en el barrio, todo, ¿no? Pero la realidad es que a esta gente que los meten en el FIE, lo que lo están es vulnerando todos los derechos, los tienen chapados en la celda durante veintitantas horas. Bueno, sabemos más o menos, ¿no?, cómo va el tema FIE, ¿no? O me paro y comento o seguimos. Bueno, pues seguimos. Pues eso es lo que quiero en verdad que se vea, ¿no? Que por un lado, la cárcel estaba súper mal, meten a la gente en el FIE y aparecen los modelos estos terapéuticos y súper modernos, ¿no? Perdona, ¿puedes contar un poquillo lo del FIE? Vale. Pues mira, el FIE, aparecen unas circulares en el 91 y lo que hacen es, como te he dicho, ¿no?, era un fichero informático, pero para guardar información y tal, pero lo que hacen realmente es que cogen a muchísima gente y los ponen aparte, en unos módulos aparte, pues claro, esto ya son con las nuevas macros, en las antiguas había también, ¿no? Había una parte que eran los búnkeres y tal, bueno, Santi luego también puede comentar, porque él también estuvo ahí en el FIE, pero lo que hacen es aislan a las personas, ¿sabes? Y pues no tenían derecho, tenían a lo mejor la correspondencia, ¿no?, la tenían intervenida. Se le leía todo lo que entraba y salía, se le leía. Solamente podía escribir a lo mejor un par de cartas, no tenían derecho a llamadas telefónicas, no tenían derecho a visitas, estaban totalmente incomunicados, ¿no? Entonces, claro, eran gente que habían estado organizándose bien, en la COPEL, no sé qué, tal. Entonces, es como quitarlos un poco del medio y seguir con su tal. El FIE se declaró ilegal, ¿no? Bueno, nulo de pleno derecho, no sé qué, un par de... Pero se sigue aplicando, porque luego en el 96 se volvió a salir otra circular, luego en el 2003 volvió a salir otra circular, entonces es algo que siempre sigue ahí. Entonces, tenían a la gente pues, mal, ¿sabes? Los patios donde salía eran patios más pequeños, que normalmente estaban también enrejados por arriba, eran jaulas directamente, no es un patio, ¿sabes? Entonces era como... Era un poco... Santi ya comentará luego un poco más, porque él ha estado casi los 20 años en FIE. Sí, pero bueno, si quieres ya te puedo comentar, claro, directamente, ¿no? Porque para luego no volver a entrar mucho en el tema, ¿no? Pues eran galerías, más que módulos, eran galerías, pequeñas galerías de 11 o 12 celdas, que era, digamos, el aislamiento se suele decir que es una cárcel dentro de la cárcel, porque claro, patio de vida normal, del régimen ordinario, pues digamos que cuando tú entras en el talego, te meten allí, y allí pasas tu vida, tu existencia, haciendo tus actividades, y es que hay actividades, o lo que sea, pues el aislamiento, se suspende todo eso, y estás en un régimen en el que estás mucho más tiempo cerrado, en el que tienes mucho más control, porque estás cerrado, porque estás individualizado ya de uno en uno en una celda, pues el FIE será un paso más todavía. O sea, fueron unas galerías específicas que hicieron, estoy hablando del año 91, agosto del 91, pero ya venían haciéndolas un tiempo atrás, y eran galerías que eran incluso bastante más duras que los aislamientos dentro de las cárceles, o sea, que sería una segunda cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Y lo que hicieron fue seleccionar a un grupo de gente, ¿no?, que por nuestro expediente pues teníamos motines en las cárceles o teníamos lo que ellos califican de delitos gravísimos, ¿no? Pues te hablo de motines, principalmente revueltas y fugas. O sea que, yo que sé, un tío por haber matado a otro dentro de la cárcel no iba al FIES, porque eso para ellos no era una cosa importante, ¿no? Lo que a ellos les importaba era parar una oleada de motines que habían ocurrido en el año 89, 90, 91 sobre todo, ¿no? Y ellos sabían quién era, porque claro, vivíamos dentro de las cárceles, de sus cárceles, ¿no? Y eso va impreso en nuestros expedientes, ¿no? Entonces querían quitarnos del medio, y lo que hicieron fue crear estos módulos, y bueno, un poco lo que ha dicho Armu, pues a nosotros nos cogieron, nos echaron de conducción para estos módulos, concretamente a unas 50 personas en el Estado español, 50-60 personas, y nos metieron en unos patios, unas celdas enrejadas, también por la parte de fuera, o sea, prácticamente tapiadas, nos dieron un mono de mecánico, unas chanclas de ducha, y ese era nuestro único vestuario. Y así sin calefacción, y prácticamente había días que te daban de comer, días que no te daban de comer, salíamos esposados de uno en uno al patio, y en el momento que lleguemos allí, pues un poco los carceleros tenían contra nosotros, o sea, habían personalizado el tema de los motines que nosotros teníamos a nuestras espaldas y por los cuales estábamos condenados ya a muchísimos años de cárcel cada uno. Éramos gente que estábamos arruinados en el sentido de años de cárcel ya, ¿no? Y ya fue pues un poco en el tema de la venganza. Y ahora nos han dado la carta blanca, ¿no?, a través de las circulares que ha comentado ella antes, que por cierto eran circulares ilegales, porque ese régimen no estaba contemplado en el Código Penal, ¿no? Para ponerte una idea así jurídica, la peor de las sanciones que había por entonces en el Código Penal era la sanción de 14 días de celdas, que se podía incrementar hasta 42 días en fracciones de 14, ¿no? Y eso es lo máximo que contempla el reglamento penitenciario, que contemplaba, ¿no?, el antiguo reglamento. Entonces, tú no podías tener una sanción que fuera más dura que esa, que era la peor que había, ¿no? Y sin embargo, el régimen FIES, como te acabo de comentar, pues era, era mucho peor que eso, y todos los días, porque nosotros estuvimos ahí hasta que ya empezaron luego a enterarse grupos de apoyo, grupos anticarcelarios, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos años así. Muchos de mis compañeros murieron ahí en los regímenes FIES, a palos, a base de palizas. Otra gente se suicidó, que es un suicidio inducido claramente, ¿no?, por las condiciones de vida y por la desesperación que vives ahí, ¿no? Y que, bueno, yo siempre digo que tampoco yo desde aquí puedo dar la dimensión de lo que es eso, ¿no? Porque aquí estamos hablando y queda aquí, ¿no? Cuando tú vives ahí es un día, otro día, un mes, un año, ¿no?, viviendo así. No solo era, no solo era duro por esa razón, sino porque, como he dicho antes, tenías la presión de los carceleros que constantemente, pues eso, ¿no?, te estaban achacando lo que tú habías hecho. Al fin y al cabo, esa gente son como una familia. Entonces, yo sabía, tú apuñalaste a Javier, que es un compañero de él, tú hiciste un motín en tal sitio y secuestraste a mi compañero tal cual, pum, pum. Y van a de huello, encima, imaginaos, con un buzo de mecánico y esposas a la espalda, no tiene ninguna defensa, ¿no? Nos habían intervenido la correspondencia, no es que lo habían intervenido, es que no salía la correspondencia, se emitían una carta a la semana, en letra mayúscula, y solo a la familia, y muchas veces ni salía, ¿no? Y era como un secreto de Estado, ¿no? Habían hecho determinados búnkeres y nadie sabía qué es lo que estaba pasando ahí. Luego esto se produce con el gobierno socialista. Estaba Antonio Asunción a la cabeza de instituciones penitenciarias y también era mucho más difícil hacerle llegar a la gente, ¿no?, mandar información, porque en la calle con el gobierno socialista de aquella se vivía como, era como, eran los paladines de la libertad, ¿no?, y de los derechos y de la violencia y tal y cual. Entonces, claro, era muy difícil que la gente entendiese lo que estaba pasando en las cárceles con un gobierno socialista, ¿no? Porque si llega hasta la derecha, pues igual la gente, como hay una historia, pues es como que es más creíble, ¿no? Pero con este tema del PSOE, pues nos costaba muchísimo, ¿no?, que la gente, hombre, luego había gente, había grupos que sabían de sobra, ¿no?, y que estaban peleando en la calle, ¿no? Pero en general así la ciudadanía, pues no sé, era algo que no teníamos manera de hacerlo llegar. Primero porque había un oscurantismo en torno a eso, porque ellos estaban muy, muy interesados en que nosotros no nos comunicásemos con nadie para que eso no se supiese. Porque paralelamente, eso lo explicaré luego, paralelamente a lo que estaba ocurriendo con nosotros, luego ellos están haciendo las macrocárceles, están abriendo macrocárceles, están haciendo un sistema paralelo de recompensa a los presos, ¿no?, basado pues en el atiborramiento de todo tipo de estupefacientes y de metadonas, etcétera, etcétera, a la peña de dentro, ¿no?, para, pues un poco para tener el control sobre ellos, ¿no? Y claro, nosotros en ese cometido sabían que con los presos FIES no iban a poder hacerlo, no iban a poder hacerlo, porque claro, nosotros no solo nos íbamos a oponer a ello, nosotros seguramente que seguiríamos secuestrando carceleros, seguiríamos levantando cárceles, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, un poco nosotros éramos el grano en el culo, ¿no?, a la hora de hacer este proyecto, este macroproyecto, ¿no? Y con esto, bueno, dejo un poco seguir a Armo. Bueno, pues, me queda un poco varada. Pues las UTE, ¿no?, aparecen en el 92 y tal, y en el 92 contábamos con 41.000 presos, ¿no? Había 41.894 presos. Más de la mitad eran por temas relacionados eran contra la salud pública o atentados contra la propiedad, que realmente era un poco también llenar la cárcel por llenar la cárcel, ¿no?, como pasa también ahora. Entonces, el Faustino este tiene la gran idea de construir las zonas hechas, que eran también unos espacios libres de droga, ¿no? La idea también de las UTE era el tema de desintoxicación y deshabituación, ¿no?, a la heroína y tal, porque también en los años 90 tal, se puso muy de moda el tema metadona, no sé qué tal. Entonces, ¿qué hacen? Para tú poder entrar a estos programas, a estas UTE, ¿no?, que los vendieron también como una facilidad de pillar calle, ¿no? La gente de dentro lo que veía era, joder, pues si entro a la UTE, ¿sabes?, lo que voy a hacer es entrar en programas, no sé qué, y voy a pillar calle. En esos años, como también estaba cambiando lo del Código Penal y tal, el tema de la de ser toxicómano suponía un atenuante en la condena. Entonces, ¿qué hace? Mucha gente finge, ¿no? O se apunta a estos programas de desintoxicación en el que se le está dando metadona y tal, simplemente para que le valiera de atenuante y le bajaran un grado la condena y a lo mejor le rebajaran un año de la causa, ¿sabes? Entonces, claro, están dándole metadona, y le están dando benzodiazepines, le están dando un montón de pastillas, ¿sabes? Para controlar a la población reclusa, ¿no? Y mucha gente pues entra, ¿sabes lo que es? Al fin y al cabo lo tienes ahí, es algo que tal, y esta gente se agarra mucho a eso, ¿no? Al tema de la toxicomanía, pero como os digo, no eran reales toxicómanos. Entonces estaban metiendo metadona a gente que nunca había consumido, ¿sabes? Incluso, hubo gente que incluso murió porque de primera tú llegabas, no había controles médicos, no había de nada, ¿sabes? Entonces te daban más o menos las dosis como ellos veían, siempre por encima de lo que necesitabas, porque es mucho más fácil, ¿no? Tener un patio de gente preparándote un botín, a tener a un patio de gente, ¿no? En plan súper, ¿no? Ahí con la baba caída, ¿no? Porque a pastillas a tope. ¿Qué pasa? Que esto también, el tema, enganchan a la gente a la metadona y esto también lo utilizan, ¿no? A la hora de control, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes una sanción o cometes cualquier cosa y tal y ellos te sancionan, te pueden quitar esta metadona, ¿sabes? Entonces es un chantaje más, ¿sabes? El Santi también comentó, ¿no? Tenía compañeros. Sí, bueno, lo que se hace es, se supone que la metadona, ¿no? La metadona, cualquier otra fármaco, te lo tiene que administrar, suministrar, y aprobar un psiquiatra, ¿no? Un médico psiquiatra y tal. O como mínimo un médico. Entonces, lo que empezaron a hacer con esto, el chantaje que empezaron a hacer a la gente es que si tú cometes una sanción disciplinaria, te quitamos la metadona. O sea, pero ahí no te la quita el médico, no te la quita el médico o el psiquiatra, que te la quitaba la propia cárcel, el propio carcelero que te metía al parte. Al día siguiente decía, se te suspende el programa de metadona. Imaginaros lo que es eso. Un mono de metadona es mucho peor que un mono de heroína. Entonces ya os podéis imaginar, dentro de una cárcel, ya no digo por la persona en sí, ¿no? Que también, pero la conflictividad que puede tener eso. Yo he visto movidas de este tipo, de gente que, claro, le quitan la metadona, el tío se pone muy nervioso, intenta buscar heroína, porque al no darle metadona, pues busca heroína, que sería lo que a él le va a quitar el mono, ¿no? Y pues que si le pide fiado a uno que está vendiendo, no sé qué, no sé cuánto, claro, le pide fiado, pero no tiene para pagarle. Pues claro, tampoco puede estar así. Entonces, en ese momento, hasta que se le quite el mal rollo, va y pide fiado, y al día siguiente le meten dos puñaladas dentro de una cárcel, por no pagar, ¿sabes? O se mete a robarle las zapatillas a uno en una celda, y al final se van a enterar, porque la cárcel es un sitio muy pequeño, y sabe a quién se las ha vendido de otro módulo, tal y cual, y acaba mal parado, o acaba, pues eso, teniendo que refugiarse en otro módulo por historias de este tipo. Y por estas historias ha habido incluso muchas muertes en las cárceles. Pero lo que pasa es que a la cárcel la consecuencia no le importa. Ellos reprimen, ¿no? Y lo demás a ellos les da igual. No le vas a contar, pues fue porque vosotros me quitasteis la metadona, ni nada de eso. Entonces, pues lo que hacían era eso, utilizar un medio regimental, ¿no? Utilizarlo para dejar sin efecto una historia médica. Eso no cabe en la cabeza, ¿no? A ti te lo ha dado un médico, es por una razón médica, te lo tiene que quitar un médico. ¿Cómo aplicas un tema regimental de si tienes una sanción o no tienes una sanción para quitar a esa persona la metadona? Pues lo hacían así, los médicos callaban porque al fin y al cabo esa era la medida de control que estaban haciendo, justamente, ¿no? Para que la gente, pase lo que pase, se calle la boca y no le metan una sanción, porque sabe que si le meten una sanción va a conllevar que le quite la metadona, en este caso, o cualquier otra medicación que esté tomando y que eso le puede joder ya definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso, así se trataba el tema de la metadona, ¿no? Bueno, y esta era la gente, ¿no? Que era una manera de acceder a estas UTE, y para entrar en la UTE te hacen firmar un contrato terapéutico, que es un contrato en el que algunas de sus cláusulas es, por ejemplo, que no tienes derecho a poner quejas al juzgado de vigilancia, o que no tienes derecho a bueno, prácticamente pierde lo que es la manera que tú tienes de defenderse, que es a través de denuncia o de tal, no puedes. En ese momento ya es todo como como más rollo terapéutico, si tienes algún problema lo hablas con la gente, no sé qué, porque lo que pretenden es como que los presos sean los que llevan la cárcel. Entras allí y hay gente pues que firma, ¿no? Firma esto, pero que son derechos que se han ido consiguiendo a través de lucha, a través de un mogollón de años, y que de pronto con un contrato y un nuevo módulo de terapia ficticia, ¿sabes? Pues la gente pues lo pierde todo, ¿sabes? Y el normal lo pierde, que luego te viene si tú quieres, tienes algún problema tal, te viene el juzgado y te dice que no, que tú tienes un contrato terapéutico, que tú has asumido eso, que tú estás participando en esos programas y que no, que ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues una vez que están dentro, ¿no? Cuando tú entras dentro, no es un carcelero el que... Porque lo que hacen es que las tareas de vigilancia del carcelero se las dan a los presos. Entonces hay una jerarquía de presos dentro de la UTE. Tú entras a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel te vienen los carceleros, te cachean, te hacen los registros, tal, de la celda y tal. En la UTE son los mismos compañeros que llevan más tiempo ahí, los que vienen y te cachean, los que vienen y te registran las celdas, los que se chivan de ti si te estás fumando un porro en el patio, si has tirado la colilla al suelo del cigarro o tal. Entonces es un poco, ¿no?, el rollo de echarse unos a otros, ¿sabes lo que es? Venden la movida como si no, es que la cárcel es de quien está dentro, son ellos los que tienen que estar llevándolo tal, pero la realidad es bastante diferente. Es que un módulo de chivatos, como se suelen llamar las UTE, ¿sabes? Como todo el mundo lo conoce como el módulo de los chivatos. No sé si querías comentar aquí también algo de... Bueno, no sé, porque al final, como yo también voy a hablar sobre ese, vale, sobre el tema, pues igual ya claro, lo desgrano un poco más, o explico un poco más en qué consiste ese contrato, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Y, bueno, pues, es que no sé, me quedo un poco parada. Sigue tú. Vale, pues yo si quieres, lo que puedo hacer es empezar a hablar un poco yo sobre el tema, ¿no? Porque tampoco, yo voy a intentar tampoco extenderme mucho, porque si no esto de las cárceles puede ser eterno, ¿no? Porque además es como todo, ¿no? Después de hacer análisis, ¿por qué viene? ¿A qué se debe esto? No sé qué gobierno había, tal. Al final igual son aquí las 4 de la madrugada y seguimos. Entonces lo que se trata de a ver si lo puedo explicar un poco así. Y luego pues ya pues preguntáis y tal, que es lo más interesante al final, ¿no? Pues, no sé, a preguntar cualquier cosa que se os pase por la cabeza, ya sea de lo que son las cárceles, lo que son los aislamientos, cómo se vive en un aislamiento, qué mecanismos, digo las preguntas que me suelen hacer, qué mecanismos de defensa tiene una persona para soportar ese tipo de régimen, por ejemplo, ¿no? El régimen FIES o los aislamientos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya os lo dejo a vosotros. Como decía Armu, bueno, pues con el... Gracias. Con el tema de una vez que acaba el conflicto con el tema Coppel y tal, Coppel fue, pues eso, ¿no?, una fuerza importante dentro de las cárceles en los años 70, que, bueno, digamos, se produjeron una serie de motines bastante bien coordinados y en reivindicación, pues, de cambios dentro de las cárceles, ¿no? Pues igual que ocurría un poco en la sociedad, ¿no? De una u otra manera, pues también ocurría dentro de la cárcel. Entonces, al final, bueno, pues lo que... El tema de Coppel acaba zanjado y se llega a la democratización de las cárceles. Para mí no se zanjó bien ese tema porque al final a este cargo se apuntaron una serie de artisteos y se apuntó un agente también de la política y tal, que veían un trampolín para sus carreras políticas y para ganarse puntos políticamente también, directamente, ¿no? Y de cara a la ciudadanía, porque había una cierta simpatía también, ¿no?, con este tema, o la gente entendía, ¿no?, por entonces, ¿sabes? La gente de aquella no tenía videoconsola en los 70 y tal y cual, entonces estaba como más conectada al mundo real, ¿no? Total, que la gente se daba cuenta, ¿no?, de que en las cárceles pues estaban pasando cosas y que tenían, se daban cuenta porque ellos también vivían una realidad parecida, ¿no? Entonces al final lo que se hace es eso, ¿no? Se llega a una serie de pactos, no sé qué, no sé cuánto, y como ocurre siempre en todos los conflictos, pues la cosa se hace a medias, se hace a través de mentes del poder y mentes pensantes. Una de ellas es el Faustino este, que por entonces está mezclado también el de las UTES, y se llega, bueno, pues luego a determinada gente que no tragaba con eso, por lo que se hicieron, muchos de ellos conocidos míos, algunos de ellos, ¿no?, porque ya son mayores que yo, algunos de ellos pues acabaron relegados ahí a los aislamientos, que es mucho peor que el ostracismo. porque bueno, es pudrirte dentro de la cárcel, ¿no? Hablo de bastantes personas, ¿no?, que no quisieron esa democratización de las cárceles, que veían que con los motines que se estaban haciendo se podía llegar a algo más, ¿no?, algo más real, ¿no?, y sacar verdaderamente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero bueno, como digo, al final en estos conflictos siempre acaban comprando a la peña, ¿no? Y de una manera o de otra, yo creo que con el tema Coppel pasó bastante de ello. Ocurrido esto, pues llegamos a los años 90, 89, 90, 91, y se vuelven otra vez a producir una serie de motines fuertes con secuestros de carceleros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde, digamos, esta gente ya tiene el proyecto de las macrocárceles, ya digamos que lo tienen todo un poco ya ibanado de lo que van a hacer con las cárceles, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, como ha dicho Armu, lo primero que hacen es meter las drogas en las cárceles. Anteriormente a eso se perseguía la droga de una manera, iban a hierro, ¿no? O sea, si te fumabas un porro, casi tenías que fumártelo debajo de la cama, ¿no? Porque estaban muy al loro de cualquier tipo de droga que entrara en todas las cárceles. Eso lo hacían los carceleros, porque los carceleros, como los policías, no les hace falta pensar mucho. Si les dicen que te acaricien, vienen y te abanican. Si les dicen que te muerdan, vienen y te muerden. Ya sabéis cómo es un poco su filosofía. Pues les decían de aquella, la historia era que no hubiese drogas en las cárceles, y era un poco el aspecto represivo, puro y duro, ¿no? Típico de la derecha y tal. Entonces, en esa tesitura los carceleros se tiraban a por la droga de huello. Pues todo esto se deja atrás, empieza la construcción de las macrocárceles y se hace todo lo contrario. Se coge y se instaura un sistema en el que a toda la gente es como una máquina expendedora de droga dura, droga como la metadona, etcétera, etcétera, ¿no? Y a todo el que quiera tomarla se le facilita. Y luego, por supuesto, a toda la gente, ¿no?, como ha dicho también Armo, toxicómana, o gente que había estado en contacto con drogas, o simplemente se fumaba cuatro porros, pues se le ponía encima de la mesa la historia de tú te declaras toxicómano, y aquí hay una serie de eximientes, ¿no? Y hay una serie de, pues eso, que se te va de atenuantes, se te va a rebajar la condena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entra en este programa. Y luego, el propio reglamento penitenciario y el propio régimen interno de las cárceles establece que si tú te participas en este tipo de terapias, vamos a decirlo, ¿no?, de programas, que te digo, el programa se basa en el atiborramiento de drogas, no tiene nada más, ¿no? Si tú participas en esto, pues a la hora de darte un permiso se va a tener en cuenta, a la hora de darte, como ya no hay redenciones, pues ahora lo que prima es simplemente eso, ¿no?, lo que yo llamo la buena conducta. Por lo tanto, la gente que está apuntado a este tipo de programas tiene un trampolín, no tiene muchas más facilidades de salir a la calle. Es una gente inexistente, porque en el momento que tú te metes en ese programa dejas de existir. Si estás con la metadona y eso, lo más seguro es que estés viendo los dibujos animados. La gente en las cárceles que está apuntada a la metadona, lo que hacen es eso, ponen la televisión y se quedan así viendo los dibujos animados durante todo el día. No es ningún, es lo que es como ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ello conlleva directamente a la anulación de la persona. Por lo tanto, ese problema que tenían anteriormente de la gente que estábamos haciendo motines, y la gente que la cárcel estaba en plena efervescencia por entonces, ¿no?, y de una manera muy legítima, denunciando cosas que estaban ocurriendo dentro de las cárceles, ¿no? Es un estado de malestar que sale así, ¿no?, con motines y tal, pues bueno, pues todo eso empieza a apagarse, porque la gente acepta estos contratos de estos programas de metadona, etcétera, muchísima gente, y automáticamente se producen los chantajes que hemos dicho antes. O sea, ello conlleva que si tú te metes en un parte, que un parte te lo pueden meter por tener la cama mal hecha, por ejemplo, por tener el suelo sucio, por cualquier tontería, ya puede conllevar de que te quiten la metadona. Entonces la gente, vamos, imaginaros, ¿no?, hasta qué extremo estaban allí aleccionados, ¿no? O sea, que en principio se lo vendieron como que eso les iba a ser el trampolín y para su libertad. Y luego, claro, había otro aspecto muy importante, en el sentido de que si tú no aceptabas ese programa, no pidas ya permiso. Sabes que te vas a comer toda la condena a pulso, y que no ibas a tener ni siquiera la posibilidad de desempeñar un destino dentro de la cárcel, un trabajo. O sea, ibas a ser un puto paria directamente y no pidiesen nada porque te iban a escupir en la cara el tema de que tú no te habías apuntado al programa y que tú no te rehabilitas y que tú no sales de permiso porque no te da la gana, porque tú eres muy chulo y porque tú eres muy listo, ¿no? Entonces te vas a quedar con tu chulería, ¿no? Y no se te va a dar un destino, no se te va a dar ningún permiso, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que muchas familias, porque luego también el tema de las asistentes sociales y tal, dentro de las cárceles tienen también ese cometido, ¿no? De comerle la cabeza a las familias y de conspirar contra los propios hijos, o los propios hermanos, o los propios maridos, o las propias hermanas, dentro de las cárceles, para eso, para que acepten ese programa, hay gente que ni siquiera había tomado droga, simplemente, pues porque había tenido una conflictividad en su casa, con sus padres, etcétera, etcétera, como ocurre hoy, y habrá ocurrido siempre, o porque simplemente se entiende, que, de cara al sistema, que alguien que comete un delito es un enfermo, y tiene que estar controlado, es la máquina defectuosa, ¿no? Por eso está en la cárcel, ellos no le dan más vueltas, ¿no? Es aquello de algo habrás hecho, ¿no? Entonces, el hecho de eso, si tú por cualquier razón aceptabas este programa, ellos no iban a valorar si tú habías sido toxicómano, si no habías sido toxicómano, directamente te lo administraban, vamos, al rato tenías la metadona ahí, y ya era un número menos. Saben que a partir de ahí es uno menos al que tienen que controlar, ¿no? Porque ya tú mismo te vas a controlar para que no te quiten la metadona y, como he dicho antes, para intentar salir de la cárcel como sea. En ello las familias cogían, hablaban con los hijos. Yo he asistido muchas veces a situaciones porque tú estás comunicando y al lado tienes otro que está comunicando, al lado tienes otro, ¿no? Comunicando por locutorio, que se llama. Y yo he asistido a muchas movidas del chaval llorando, la madre diciéndole, pero ¿cómo no te apuntas? ¿Pero cómo tal? ¿No ves que tú no quieres salir? ¿Por qué tal? ¿Por qué me ha dicho el educador? ¿Por qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Luego gente con problemas de drogadicción que ya no tiene mucha credibilidad de cara a su familia, porque también se las han liado, etcétera, etcétera, pues claro, automáticamente era un poco la tesitura de no quieres salir de la calle, vas a perder a tus padres, no sé qué. O sea, en un ambiente así ya os podéis imaginar que la persona no se va a resistir mucho a ese tipo de programa. Pues esto casi acapara todo lo que es la población reclusa, de una manera o de otra, ¿eh? Y empieza un poco la domesticación de las personas, ¿no? Y con lo cual, de alguna manera es abrir las puertas a la empresa, porque aquí lo que estamos hablando ahora mismo es de un negocio, es el negocio de las cárceles, ¿eh? Si las cárceles no funcionan y hay motines, etcétera, etcétera, pues no se apuesta por ello, no es un negocio, ¿no? Pero si eso no ocurre y digamos que las puertas están abiertas a negociar, pues imaginaros lo que supone una macrocárcel, solo en su construcción, y solo una cárcel puede estar abierta 50, 60, 100 años, estamos hablando de mucho, ¿no? Los puestos de trabajo que les van a reportar, no a la clase trabajadora, los carceleros no son la clase trabajadora, ni mucho menos, le va a reportar a ellos, a los de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues es trabajo para ellos, es dinero para ellos, trabajo seguro para ellos, para todo, para ellos, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la construcción de una macrocárcel obedece a historias de este tipo. O sea, los carceleros tienen sus hijos o tienen sus nietos, etcétera, etcétera, y están ahí en la lista de espera, esperando a que se produzcan, o sea, a que se construya más macrocárceles y a que se necesiten más plantillas para meterlos a trabajar, porque eso es una vida de puta madre para ellos. Tienen esa mentalidad, ellos no tienen ningún prejuicio, les dan un sueldazo que te cagas, pues ellos tienen un grupo de presión, un sindicato de presión, que normalmente el más fuerte es ACAIM, y siempre están reivindicando eso, más puestos de trabajo, más puestos de trabajo, más puestos de trabajo, más medidas de seguridad al funcionario que casi le matan en no sé qué cárcel. Los pobres funcionarios que están ahí atemorizados por los criminales y los violadores y tal y cual, ¿no? Entonces, más puestos de trabajo, ese es un poco el cometido de ellos, ¿no? Más macrocárceles, etcétera, etcétera. Con ello, pues eso, pueden, como he dicho antes, pues pueden darle currele directamente a toda su puta generación, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre así, ¿no? Se abre el negocio de las macrocárceles, empiezan a hacer macrocárceles por todo el estado y ya se para un poco el tema de los motines. Y también, como he dicho antes, lo que ocurre ahí es que, paralelamente, claro, ¿qué hacen con nosotros? ¿Qué hacen con la gente que estábamos haciendo los motines, que estábamos haciendo los secuestros dentro de las cárceles, o nos estábamos intentando fugar o fugándonos de las cárceles? Pues es un poco lo que, donde ellos tienen que trabajar, y ahí, a partir de ahí, ellos construyen los módulos FIES. O sea, por un lado, ocurre el tema de la droga a la población reclusa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de que esto se produzca, tienen que asegurarse de que nosotros estemos a buen recaudo, eligen a 50, 60 personas, que ellos son los que ellos entienden que somos los cabecillas de estos motines dentro de las cárceles, y que saben además que tenemos un potencial en el sentido de que nosotros ya hemos protagonizado varios motines dentro de las cárceles, varias revueltas, tenemos muchos años de condena. Entonces, claro, tú con 100 años de condena, con 150 años de condena, pues no, que te metan 25 años más es como, no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque has llegado ya, has pasado el cupo, ¿no? Entonces, bueno, aquello de perdido el río, ¿no? Pues bueno, pues si hay que seguir en esta brecha, no solo por esa razón, ¿no? Sino por donde vives, ¿no? Porque también tú te has buscado eso, no por hobby, sino también por denunciar unas situaciones, y muchas veces has llegado ahí en un proceso de, primero has denunciado, te han dado una paliza, te han llevado al aislamiento, en el aislamiento te han escupido en la cara, te han humillado, no sé qué, no sé cuántos, entonces das otro paso más adelante, a la próxima vez lo secuestras, levantas la cárcel, la gente se une, no sé qué, pues como puedes una revuelta social, ¿no? Y al final vas sumando años de cárcel, vas sumando años de cárcel, estás solucionando o no estás solucionando nada, pero ya estás en esa brecha y tienes que tirar por ahí, ¿no? Porque tampoco hay soluciones fáciles allí. Ah. Tienes que enseñar los dientes y si no, pues agachar las orejas y callarte. Pero hay gente que no valemos para callarnos, mucha gente que no valemos. Y muchos de los que estáis ahí, pues igual pensáis que si valéis para callaros y os ves en situaciones así, y luego dices, hostia, pues resulta que yo tampoco valgo para callarme, porque es algo que no se sabe. Se lleva adentro y llegado el momento y dice, mira, me van a joder, pero aquí hablo. Cuando te das cuenta, has hablado, has abierto la boca. Y abrir la boca dentro de una cárcel por determinadas circunstancias, pues yo qué sé, porque están pegando a un compañero una paliza, o etcétera, etcétera, ¿no? Pues conlleva que te vas a llevar tu otra paliza, y que te van a enfilar ya, y que te vas a ir para aislamiento, y que va a cambiar tu vida dentro de la cárcel. Y claro, en las cárceles la gente tiene familias, y luego tienes la presión de la familia, ¿no? Joder, ¿cómo haces esto, tal? Tú, pórtate bien, hijo, hermano, lo que sea, tal, cual. O sea, que para la persona que está ahí dentro, normalmente no es fácil hacer hacer este tipo de historias, ¿no? Porque te estás arruinando tu vida, ¿no? Y encima estás a mal con la familia, etcétera, etcétera, que no te entienden porque tú haces esas cosas, ¿no? Porque tú te defiendes de esa manera. Hay otra gente que lo hace y no tiene conciencia de lo que está haciendo, pero es un anarquista, ¿no? En el sentido de que es un revolucionario, porque aunque no sepa por qué lo está haciendo, se está defendiendo de algo, ¿no? Se está defendiendo de la violencia con la violencia, porque ahí tampoco tienes mucho... no tienen muchos recursos. Yo, algunas veces en los módulos FIES, en los módulos de aislamiento, me he encontrado con situaciones de gente que lo está pasando muy mal, que está en una depresión profunda, porque los carceleros te presionan mucho, porque de alguna manera estás en su mundo, ¿no? Es un mundo muy hermético y cuando sales a cualquier lado, pues te dicen, a ver si te suicidas, hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Son, pues eso, ¿no? Son lo que son, ¿no? Además, al carcelero muchas veces no le importa la política ni le importa de dónde vengan las cosas. Lo que le importa es que le dejen hacer daño. Los carceleros que tenemos aquí en el Estado español son los mismos que tiraban de los aviones en la gente de Pinochet o la gente en las dictaduras argentinas. Lo único que ahora se vive otra situación, el negocio está por encima de todo y a esta gente no les dejan actuar así porque sería contraproducente, ¿no? Entonces, por esa razón no lo hacen, no porque sean mejores personas que ellos, al final son los mismos, tienen esas mismas mentalidades. Y estarían encantadísimos de que nos pusieran en sus manos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues como he dicho antes, sería muy irnos muy lejos, ¿no? Pero en definitiva esta gente tiene esa mentalidad. Ellos estaban encantados con eso. Entonces cuando ocurre esto del régimen FIES, que como he dicho antes, sale a través de circulares, pues con nosotros directamente se ensañan. Y yo ya decía antes que he visto a gente pasarlo mal, ¿no? Y o pasarlo mal, o igual al día siguiente suicidarse y tal, y preguntarme, ¿no? Y tal, joder, ¿qué podemos hacer? Porque encima ya te das cuenta que el tema de los jueces y todo eso, que fue lo que se peleó en Koppel, etcétera, etcétera, es una milonga, luego también voy a hablar un poco sobre ello. Entonces yo le decía, mira, es muy duro decirlo, ¿no? Pero si llega al extremo que estás muy, muy, muy, muy, muy jodido, muy jodido, cuando salgas de la celda y vengan a cachearte, porque ahí te meten las esposas, por el tal, salen, no sé qué, te cachean, luego te pasan por el arco o te desnudan, pues coge y métele con las esposas a uno en la cabeza, o muérdele la yugular o haz lo que puedas con él, ¿no? Y por lo menos te desahoga, te van a machacar, pero por lo menos te desahoga. Eso no es ninguna solución, pero es que no hay soluciones, en ese momento no había ninguna solución más fácil, A ver, porque si llega a haber soluciones más fáciles, las hubiese yo cogido para mí, ¿no? Entonces, era un poco, la psicosis era el estado natural de las cosas, ¿no? Cerraba los ojos y veía sangre por todos lados, veías carceleros muertos, ¿no? Estabas inyectado de odio, que esa es otra cosa con la cual tienes que lidiar encima, ¿sabes? Porque no, en esta vida, todo, o sea, todo tiene su moneda, ¿no? Todo tiene su pago y es muy legítimo odiar, ¿sabes? Nosotros lo sabemos, ¿no? Pero también es verdad que llegado al extremo del extremo del extremo, eso también se vuelve contra ti y tienes que lidiar con ello porque no duermes por la noche, porque te come el odio, ¿no? Entonces al final también tienes que decir, hostia, ¿sabes? Si me muero aquí, mira, pues igual es, todos hemos pensado, todos los presos fíes hemos pensado en el suicidio de una manera o de otra, ¿sabes? Si me muero aquí, pues mira, aquí dejo el pellejo, hasta aquí llegué y a tomar por el culo, ¿no? Si me quedo loco, es una muerte en vida, ¿no? De hecho, también muchos compañeros, unos murieron, otros aceptaron el plan este de la metadona y se olvidaron del mundo, y otros también acabaron inmersos en el mundo de la locura, que es una vía de escape, digamos, ¿no? La droga es una vía de escape dentro de una cárcel, incluso en la calle, ¿no? Puede serlo, ¿no? Y cuando la droga se utiliza como vía de escape es mucho más salvaje. No te drogas con una mentalidad de voy a dar una fiesta esta noche, no sé qué, mañana voy a currar. No, no, cuando ya lo haces en esos extremos vas a degüello porque vas a suicidarte mentalmente, ¿no? Vas a quitarte del medio, hacer un espectro, ¿no? Para no molestar, para intentar salir de ahí o por lo menos refugiarte en el mundo de la droga. Y con la locura ocurre lo mismo. El loco tiene un espacio aparte en el que se le deja un poco, este es el loco y tal, se le deja un poco ahí. Entonces yo sé muchos compañeros que han empezado un poco haciéndose loco, tal cual, y han acabado completamente mal de la cabeza, comiéndose su propia mierda, cagando y comiéndose la mierda, directamente, visto por mí, ¿eh? Entonces, o sea que, de alguna manera, el cometido que ellos tenían con nosotros era eso, era el exterminio directamente, ¿no? De que el momento que tú aceptaras el tema drogas, sabían que estabas ventilado, ¿no? Porque el tema drogas no es que te diesen un porro, claro. El tema de la metadona, en dosis, las dosis que ellos quieran, etcétera, etcétera, y vas a seguir en el módulo FIES, hasta que ellos viesen que ya no tenías absolutamente ninguna capacidad de liderazgo de cara a los compañeros, casi ninguna capacidad de comunicación con nadie. Entonces, llegado a ese extremo, era posible que te pasasen a un módulo de aislamiento, que era el siguiente paso, o a un módulo de vida normal, ¿no? Pero ya cuando estabas ventilado. Y con el tema de la locura, pues es un poco igual. Si pierdes la chaveta, pues de alguna manera descongestionas la tensión que tienes. Es una tensión, no es una tensión que la tengas hoy y mañana no la tengas. Nosotros hemos pasado años ahí, ¿eh? Hasta que las cosas empezaron a solucionarse y tal y cual, entre comillas, eso de lo de solucionarse, y luego mucha presión, muchas palizas, te dan una paliza por cualquier cosa. Por la noche, una de las metodologías que tenían, te venían de por la noche, te abrían la puerta, ese sistema, no, antes no lo he dicho, de aquella, un poco antes de las macrocárceles, los aislamientos o las cárceles en general no eran electrónicas, solo tenía electrónica la puerta, la última puerta, es decir, que apretabas un botón y se abría la puerta, era todo manual, era todo con llave. Pues los módulos FIES son los primeros módulos que hacen, o sea, las galerías FIES, porque eran galerías, solamente galerías bajas, en las que solo estábamos nosotros, no había contacto con absolutamente ningún preso, ni educadores, ni asistentes, ni nada, eso era, dejaba de existir completamente, ¿no? De hecho, hasta la propia comida, que te la trae siempre un preso, una ordenanza que llaman, te la traían los carceleros. O sea, que para que no tuviese absolutamente ningún contacto con nadie. Entonces, pues como digo, te abrían una de las dos puertas, es una puerta opaca, metálica, y luego es otra puerta que se llama el cangrejo, que es una puerta de barrotes, ¿no? De rejada. Entonces te abrían por ahí a medianoche con una linterna y te pedían el colchón. Venga tú, danos el colchón. Dabas el colchón y a la media hora te venían otra vez con el colchón, a darte el colchón y luego te lo quitaban. Y luego, claro, por la noche, unos cuantos días metiéndote linternas en la cara y quitándote el colchón, claro, como dijeras que mira, que me dejes en paz, entraban y te machacaban. A ver, era un poco una política de desgaste, desgaste, desgaste para que tú mismo te suicidaras, era uno de sus, ¿sabes?, objetivos. Y luego, si te mataban ellos a palo, como ocurrió con Romera Chulia o con una serie de, o con Ernesto Pérez Barro, etcétera, etcétera, o con Moisés y tal, pues directamente no les ocurría nada. Como mucho un artículo, o sea, como mucho un enunciado en la radio diciendo que se había suicidado un preso muy, muy peligroso, un asesino, tal, cual, cual, y con eso quedaba zanjado. Ya sabemos qué papel cumplen los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Creo que más o menos eso lo sabemos, por lo menos nosotros. Entonces, bueno, como digo, el sistema estaba un poco basado en eso, en el desgaste, hasta que te suicidaras, hasta que te anularan. Por lo tanto, cuando ellos ya, al cabo de un tiempo, ¿no?, que ya lo vieron, que la gente que estaban directamente o matando gente o la gente se quedaba con la chaveta, para allá se le iba la chaveta, o directamente entraban en el tema de las drogas a degüello, ¿no?, pues digamos que empezaron a suavizar un poco el tema del FIES, ¿no? Pero bueno, su objetivo era, para que nos entendamos un poco, ¿no?, por un lado el tema FIES, que era lo que les estaba estorbando para llevar a cabo su macroproyecto de las macrocárceles, ¿no?, que estaban ya, porque eso empiezan a abrirse en el año 91 más o menos, ¿no?, 91-92 las macrocárceles, que es justo cuando hacen los módulos FIES, ¿no? Pues bueno, paralelamente, como digo, a la gente empiezan a darles televisiones dentro de la celda, a radios que antes no había, ¿no? Se hace un poco todo lo contrario, ¿no? A la gente se le facilita esas pequeñas comodidades, ¿no?, que la gente encima, en su ignorancia, la acepta de buen grado, y ya cuando estás con el tema de las drogas, etcétera, etcétera, pues encantadísimos de la vida, ¿no? Y por otro lado, existen estos módulos de exterminio, que son los módulos FIES, ¿no?, y que bueno, que cumplen ese doble cometido, ¿no? Y luego a la gente de los patios se les amenaza, o sea, a la gente de los patios, al fin y al cabo, aunque lo tuviese muy hermético, todo el mundo sabía lo que era un módulo FIES, ¿no? Y todo el mundo, nadie quería acabar ahí, eso era terrible, ¿no? Y a la gente se les amenaza que como se descancille un poco, puede acabar dentro de un módulo FIES, porque claro, a nosotros nos meten en los módulos FIES, pero ellos saben que hay ramificaciones, en el sentido de que muchos de nosotros teníamos colegas que seguían dentro de las cárceles, ¿no?, en los aislamientos, en los patios de vida normal, y también un poco se dirigen a ellos, ¿no?, en el sentido de mirar a ver, porque esto es lo que hay. Aquí el que se mueva, la gente directamente se acojona, ¿no?, y pasa de todo. Entonces se empieza a construir estas cárceles de la democracia, ajenas a nosotros. Nosotros, cuando salimos del FIE, los que conseguimos salir al cabo de muchos años, y nos encontramos una realidad en las cárceles que estábamos alucinando, ¿verdad? Nosotros salíamos de una caja fuerte directamente, entonces salimos allí y era algo completamente diferente, ¿no? Era otra cárcel absolutamente diferente, ¿no? En los conceptos y en todo, ¿no? La gente había cambiado todo, ¿no? Las mentalidades, ya no te podías comunicar con el compañero, ¿no? Porque ni era compañero, ni prácticamente mucha gente no sabía ni dónde estaba, ¿eh? Estaban como... habían infantilizado a la gente, porque luego, metiéndonos un poco así en profundidades, el tema de la droga tiene esas características. O sea, tú estás en una cárcel o en cualquier otra situación, ¿no? Si tú vives una realidad, tú sufres esa realidad, la estás sufriendo día a día, ¿no? Igual no tienes una vía de escape, pero ese sufrimiento te hace madurar, porque tú estás pensando sobre lo que está ocurriendo y te estás posicionando al respecto, ¿no? Entonces, aunque conlleve sufrimiento, yo a veces prefiero eso, porque eso me hace a mí avanzar a todos los niveles. Ahora, si tú te escondes en el mundo de las drogas, te metes ahí, ese sufrimiento no lo estás viviendo, porque estás ahí, estás escondido y estás en ese mundo, pero tampoco estás madurando. Entonces, claro, yo solo cuando salí lo noté, gente con 25 años, con 20, 25, 30 años, y todo el día, mamá, papá, a ver si me mandas dinero, ¿por qué tal?, ¿por qué cual? Era una historia muy diferente a nivel de lo que es la persona en sí, ¿no? Estaba bastante más infantilizada, ¿no?, de las cárceles que yo había conocido. Yo seguía dentro de la cárcel. Pasa que, como digo, estábamos en estos módulos, ¿no? Total, que al final nosotros empezamos a hacer huelgas de hambre, empezamos a intentar ponernos en contacto con grupos de apoyo. Todo ello nos cuesta mucho, también cuesta vidas, etcétera, etcétera. Y al final, pues una de las principales alarmas que saltan se produce en Sevilla. En Sevilla resulta que abren un módulo FIES y llega una jueza de vigilancia de Sevilla, llega al módulo, encuentra a la gente atada, algunos sean porque muchas veces nos ataban durante 3 o 4 días, te cagabas, te meabas encima, estas cosas, ¿no? Llega ahí, se encuentra un montón de gente así, había 8 o 10 compañeros y casi todos estaban en esa situación, ¿no? Y luego encuentra en la oficina, ya entra de incógnito, ¿no? Digamos, ¿no? Que para ser una jueza casi es admirable, porque eso no se ve nunca, ¿no? De hecho, ha sido la excepción, ¿no? Entonces llega allí y encuentra partes disciplinarios y sanciones de gente que todavía no había llegado a la cárcel. O sea, imaginaros, ¿no? Gente que se le ha tenido, partes que incluso ponían que se le ha tenido que utilizar los medios coercitivos, o sea, se le ha tenido que dar una paliza, con las porras, etcétera, etcétera, porque se abalanzó contra un funcionario cuando iba a entrar, tal, tal, tal, este interno es muy peligroso, tiene un expediente, tal, tal, y resulta que el tío todavía no había llegado a la cárcel, estaba de conducción para llegar a la cárcel, ya imaginaron, ¿no? Entonces la jueza hace así, dice, bueno, ¿y estos internos dónde están? Y los otros hacen carceleros, ¿no? La jueza pone una denuncia, automáticamente pone una denuncia y exige que a esta gente se les pongan en los módulos de aislamiento como mínimo, que esos módulos FIES, ese módulo FIES es ilegal y tal. Hacen así, la mandan para la Audiencia Nacional a ella, directamente, ¿no? La ascienden, que es una manera de quitarles del medio, y en lo que hacen, cierran el módulo FIES de Sevilla y se mandan a la gente para otros módulos FIES, para el de Valladolid, que yo era el que estaba en ese momento, y para el Dueso, ¿vale? Para el módulo FIES del Dueso. Y con ello a la gente no le iban a mandar ni para un módulo de aislamiento, con el macroproyecto que estaban llevando a cabo, que comentaba antes y tal, ni para aislamiento, ni para un patio de vida normal, ni para ningún lado, ¿no? Total, que ese es un poco cuando salta la primera alarma. Y luego algún que otro juez de vigilancia, ¿no?, a través de escritos y de huelgas de hambre, etcétera, etcétera, pues empieza a decir, entre comillas, ¿no?, a dar algún paso en el sentido de que claro, de que eso es ilegal. Es que es verdad, es un régimen que no viene contemplado en ningún lado y está hecho a través de circulares. Y los circulares no tienen el peso específico, no tienen jerarquía como para contravenir a la Carta Magna, a la Constitución. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer? A través de una circular puedes contravenir una ley de mayor jerarquía, ¿no? Como por ejemplo lo que hablaba antes del aislamiento, ¿no? Tú puedes cumplir 14 días de aislamiento, 14, 14, 14, hasta 42. Entonces, ¿cómo puedes tener un régimen que supera la peor de las sanciones contempladas en el reglamento? Eso es ilegal. A ver, pues a través de una circular eso no se puede hacer. Habría que cambiar según su idioma, ¿no? Habría que cambiar pues todo lo que es el sistema democrático, ¿no?, para hacer eso. Claro, eso no lo iban a hacer, evidentemente, ¿no? Habría que volver a una dictadura o peor que una dictadura. Entonces, directamente con cuatro circulares se lo saldaron e intentaron mantenerlo durante el mayor tiempo posible hasta que la cosa se le escapara de las manos. Lo que ocurre luego, pues eso, algún juez suelta algún auto que tampoco lo hace ni por humanidad ni porque fuera afín con nosotros. Simplemente lo hace porque también alguno se da cuenta de que se está pillando las manos. Dice, vale, esto está así, pero también judicialmente, gente que ha estado durante 2 o 3 o 4 o 5 años en esta situación, si mañana por lo que sea esta gente airea esto o no sé, por alguna razón esto llega a las altas instancias, pues también puede haber algún que otro problema, ¿no? A ver cómo se ha tenido a esta gente, incluso habiendo muertes por medio y tal y cual, se la ha tenido en este régimen cuando este régimen no viene contemplado. Entonces muchos jueces, para curarse en salud, lo que hacen es, sin hacer grandes alardes, pues igual dicen que la correspondencia no se puede intervenir sistemáticamente, que lo que hay que hacer es intervenirla durante un tiempo y explicar por qué se interviene, que es lo que dicta la ley, ¿no? Yo no te intervengo la correspondencia, según ellos, pues para evitar que se cometan delitos que puedan afectar a la sociedad, un delito de envergadura y tal. Entonces te quito un pequeño derecho o un gran derecho tuyo para salvaguardar derechos de mucha otra gente. Esa es su interpretación, ¿no? Entonces, cuando se produce una historia así, sí te la pueden intervenir. Pero claro, tiene que estar bien documentado. Teóricamente hablo, ¿eh?, porque esto todo es una gilipollez. Pero eso era lo que había. Entonces, lo que dicen algunos jueces, lo que empezaron a decir, es que no se puede intervenir la correspondencia de manera sistemática, que hay que comunicarlo, hay que razonarlo, el por qué se interviene, etcétera, etcétera, ¿no? Que no puede salir una persona de una en una en el patio, porque eso solo existía en el aislamiento en celdas, en una sanción concreta. Si tú no estás sancionado, tenías que salir con otro compañero, que no puedes estar comunico a tu ende con un mono de mecánico, que por cierto, cuando nos quitaron el mono de mecánico, nos dieron unos trajes de estos de barrendero, estos que llevaban los barrenderos hace no sé cuánto, de pana gorda, que te veías hasta guapo, que claro, después de estar 2 años con un mono, venías y decías, cabrón, tío. Otra de las cosas que nos tenían, ¿no?, pues por daros algún aspecto así, ¿no?, un poco tal, era que no tenías manera de verte en un espejo durante años. Yo recuerdo cuando yo me vi en un espejo que, hostia, no te reconoces, porque te han salido canas porque no eres tú. Era muy, muy, muy curioso y a la vez acojonante, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Te daba un vuelco, ¿no? son pequeños detalles, ¿no? Pero que ahí dentro eran un poco así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final, como he dicho antes, lo que ocurre es que algún juez de vigilancia se moja un poco, empiezan a quitar el tema de las esposas, porque las esposas y las porras son lo que ellos llaman medios coercitivos, ¿no? Se supone que solo se pueden emplear según el reglamento penitenciario, la ley orgánica general penitenciaria, etcétera, etcétera, solo se puede emplear durante el tiempo estrictamente necesario para evitar que el interno se autolesione o para evitar que autolesione a otros compañeros, a funcionarios o algún miembro de la cárcel, etcétera, etcétera, y durante el tiempo estrictamente necesario. Es decir, que una vez que tú has sido reducido y metido dentro de tu celda, pues ya no tiene sentido. No tiene sentido que te sigan pegando o que sigas esposado, o que si tú sales al patio sin que haya terciado ningún tipo de conflicto, pues no tendrías por qué salir esposado, porque no estaba contemplado esa premisa, ¿no? En el reglamento penitenciario, pues estas características era lo que hacía que el régimen FIES que fuera ilegal, ¿no? A todas luces, ¿no? Y que lo tuvieran en ese oscurantismo. Tampoco les quedaba otro remedio. No les quedaba otro remedio, porque digo en el sentido de que ellos sabían que si querían desarrollar lo que estamos desarrollando con el tema macrocárceles, etcétera, etcétera, etcétera, que antes hemos comentado, pues sabían que con nosotros iban a tener que andar así, porque tampoco nosotros les íbamos a tener término medio con ellos, no íbamos a permitir esa historia dentro de las cárceles, se pusieran como se pusieran. De hecho, nosotros, muchos de nosotros, ya estábamos bastante escarmentados con el tema Coppel y tampoco íbamos a entrar ahí. Por eso a los presos pies se nos tachó muchas veces de salvajes, de gente sin corazón, de no sé qué, de no sé cuántos, porque nosotros normalmente nos negábamos bastante al diálogo, en las tablas de reivindicaciones que sacábamos en los motines y tal. Los motines normalmente lo hacíamos con secuestro de funcionarios, que es una garantía de que no te van a asaltar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en las tablas que sacábamos puntualizábamos muy bien lo que queríamos y tampoco permitíamos la intermediación de determinada peña como pasó en Coppel, porque sabíamos, ¿no? La historia nos había dicho, la historia inmediata, ¿no? De hacía pocos años nos había dicho que todo eso era un milongueo y para seguir en lo mismo no merecía la pena buscarte tantos años de cárcel, ¿no? Entonces queríamos algo más real, pero claro, eso te hace aumentar la violencia en todos los sentidos, porque si no dialogas, porque si no tal, la única que les va a quedar a ellos es asaltarte directamente. Entonces muchos de los motines que hubo por entonces se saltaron con el asalto a la cárcel por parte de los geos y tal. Entonces de ahí la etiqueta de loco, la etiqueta de que no sabíamos lo que queríamos, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, que estábamos buscando, éramos un grupo perfectamente organizado, que ya sabes que son las palabras que siempre se usan, pues perfectamente organizado, y que queríamos, pues eso, el desgaste y el aniquilamiento de las cárceles, tal, que era nuestro verdadero objetivo, decían, y tal, igual, ¿no? Pues como he dicho antes, al final los jueces hablan un poco, se curan un poco de salud, y más adelante, ya bastante más adelante, empiezan a aparecer los grupos de apoyo, ¿sabes? Pues yo más o menos por el año 96 o por ahí, con 5, 6, 7 años de FIES, algo que también, digamos, dio lugar, ¿no?, a que la información empezara a salir fuera y se empezara a saber por parte de grupos anticarcelarios, grupos anarquistas y tal, lo que estaba ocurriendo verdaderamente dentro de las cárceles y lo que eran los módulos FIES, fue la caída de Claudio Lavasa, Giovanni Barfia y otros dos compañeros de anarquistas italianos, que igual algunos conoceréis, que cayeron aquí en Córdoba, el tema se saldó con la muerte de dos policías, que fueron las primeras mujeres policías muertas por entonces. Y bueno, pues a raíz de esto, mucha gente que estaba como en la sociedad, ¿no?, muchos grupos que estaban ahí un poco como esperando al 1 de mayo, por así decirlo, todos los años, ¿no?, pues vieron en esta gente, ¿no?, un insurreccionalismo y vieron una manera de actuar, vieron, sobre todo los jóvenes, ¿no?, vieron que se podía hacer algo más, ¿no?, que había algo más que decir que salir con una pancarta, ¿no? Entonces empiezan a llegar un aluvión de cartas a esta gente que estaba con nosotros porque a esta gente les metieron directamente en los departamentos FIES, ¿no? Concretamente en Jaén, que yo estaba en Jaén cuando Claudio Lavasa y Giovanni García entran, ¿no? Y que, por cierto, se los querían comer, tuvimos que hacer una serie de historias dentro de esa galería de FIES, ¿no?, para evitar que se pasaran con los compañeros, que además venían tiroteados por todos los lados. Total, que empieza a llegar un aluvión de cartas de gente anarquista, te digo, sobre todo de gente joven, ¿no? Que veían en esta gente, veía que tenían algo que decir, ¿no? Y tal, esta gente ya llevaba muchísimos años, sobre todo Claudio Lavaza, muchísimos años por viajando, atracando bancos, etcétera, etcétera, por España y por Latinoamérica y por Italia y por Francia, etcétera, ¿no? Había asaltado una cárcel en Italia, tenía delitos ya importantes, ¿no? Para sacar a un compañero. Entonces, claro, ante todo eso, la gente se apunta un poco a ese carro y ahí también se rompe un poco la incomunicación por parte nuestra, porque también nosotros nos ponemos en contacto con esta gente que casi ni conocíamos, ¿no? Y ahí también, pues bueno, a través de esta gente, y ya cuando particularmente, ¿no?, cada uno de nosotros empieza a estar en contacto con gente de fuera y vemos que hay gente que sabe lo que es el sistema, ¿no?, y que sabe lo que son las cárceles o piensa mal de las cárceles, ¿no?, y sabe lo que nosotros, que tú le dices, mira, aquí está pasando esto, y es capaz, gente que es capaz de moverse. Yo tengo todavía por ahí montones de fotos y tal, de gente que me manda cuando se ataban en los Omieres, que era un poco simbólico de lo que nos ocurría a nosotros, ¿no?, colgando de los puentes, atados, etcétera. Un tiempo bastante guapo en ese sentido, ¿no?, de que la gente se volcó en las cárceles, que a ver qué pasa con los presos FIES, a dar nombres concretos de compañeros que habían muerto o que se habían suicidado o los habían matado dentro de las cárceles, ¿no?, a palos. Pero esto ya han pasado determinados años. ¿Qué ocurre? Que al final el sistema, por un lado, se ha dado cuenta, ¿no?, de que ya no es rentable el tema FIES. Se da cuenta de que a la gente más potente, digamos, muchos han muerto, otros están anulados, otros quieren salir de allí. La cárcel, por otro lado, ha cambiado, la han metido la tienen metida en el redil, y por lo tanto saben que en los patios ya tema de motines y tal ya no va a haber, salga quien salga del módulo FIES, porque han cambiado las mentalidades, porque la gente está muchísimo más controlada, sin necesidad de un control a través de la represión, como he dicho antes, con el tema metadonas y terapias de otros tipos. Entonces, al final, con ese tipo de chantaje han conseguido esto, y a la gente que nos quedábamos, a que nos quedamos allí, que ya llevábamos bastantes años, en vista de que por parte de la calle bastantes grupos de apoyo, ¿no?, se los están echando encima, pues dicen, mira, esto hay que pararlo. Se ha llegado hasta aquí, el objetivo está cumplido, y a mí personalmente me vinieron ya con muy buena cara, ¿sabes? En plan de, el mismo que te estaba torturando te viene con la cara de hipócrita a querer hablar contigo de tú a tú, y casi como si fueras amigo suyo, ¿no?, y tal, en el sentido de, joder, ¿cómo no dejáis ya esto? Si esto ya no tiene sentido, ¿cómo? Si esto tal, si esto cual. A mí y a otra gente, un poco, que ellos veían que todavía podíamos, que no habíamos entrado en el tema de drogas, que nos manteníamos un poco ahí, ¿no? Entonces, pues, sospechaban que nos manteníamos un poco ahí, ¿no? Porque nosotros el diálogo con esa gente, os podéis imaginar que era nulo. A ver, absolutamente nulo, no había ningún diálogo, no había nada que decir. Había un ambiente en el aire de, como un día te equivoques y no me pongan las esposas, te voy a secuestrar y vas a flipar, a ver, por lo que habéis hecho. Esto ya no es político, esto ya es personal, a ver. Entonces, imaginaros una tensión así, incluso ellos que están entrando y saliendo a currar, por llamarlo trabajo de alguna manera, muchos de ellos acababan con bajas psiquiátricas por mucho tiempo, porque claro, nosotros no teníamos nada que perder, estábamos allí, a ver, ellos tienen familia, no sé qué, como nosotros habíamos ya en su día hecho muchos motines, muchos secuestros, tampoco se fiaban. Igual cualquier día, no sé cómo, pero tiene la capacidad de, igual que lo hizo en tal sitio, igual me veo en sus manos, este me va a matar. Empezaban a darle vueltas por el daño que habían hecho, básicamente, ¿no? Porque es eso, ¿no? Y alguno de ellos también acababa de malamente, en el sentido de bajas psiquiátricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que hicieron fue eso, suavizar los módulos FIES, empezar a meternos gente que de ninguna manera hubiesen estado nunca en un módulo FIES, ¿no? Gente toxicómana, una gente con la cual no te podías comunicar porque no tenías nada que hablar con ellos. Era gente que no sabía ni prácticamente ni dónde estaban. Gente que su única reivindicación es que venga el médico, que venga el médico, que venga el médico y que me ponga hasta el culo. Tienes un problema, viene el médico, te da dos Tansilium y se acabó el problema. Yo sí tengo un problema, porque yo qué sé, el problema de cualquier tipo, que en la cárcel todos son problemas. Entonces, son problemas porque tú no llegas a ningún lado, tienes el filtro de la reja, del muro, ¿no? Y entre tú y eso hay una distancia enorme, ¿no? Mucho más allá del muro físico, ¿no? Entonces, a mí no me va a solucionar ningún problema que me den dos Transilium ni que me den una garrafa de metadona. Como si me quieren poner el bidón que abastece Granada de metadona, que no me va a quitar el problema que yo tengo, que son ellos, que es la cárcel, ¿no? Pero sin embargo a esta gente sí. Entonces la dinámica era esa, ¿no? ¿Qué pasa? No sé qué. Llegaba al carcelero, le metían un tortazo al tío y el tío al rato le estaba pidiendo un cigarro al carcelero que le había pegado un tortazo. Y empezabas a ver cosas así, que con nosotros eso sería... A ver, te pueden machacar, no le vas a pedir un cigarro luego, vamos. Ni en el peor de tus sueños. Lo que puedes pedir es morderle la yugular y sacársela, tirársela para el patio. Es lo único que te apetece. Entonces, bueno, empezamos a ver situaciones así, empiezan a suavizar, luego hay un cambio de carceleros. Todo esto lo hacen por el miedo a los grupos de anticarcelarios, ¿no? Que le están dando mucha caña, que están yendo a las cárceles a protestar, que están yendo a los juzgados de vigilancia a protestar, que están tirando huevos en las fachadas de las cárceles, que están saturando los FAS, mandando, pues eso, FAS y burofas y telegramas, etcétera, etcétera, diciendo, llamándoles torturadores, diciendo a ver qué pasa con este tío, con este, que están llenando de pintadas las calles, diciendo libertad para tal, o carceleros torturadores. Entonces, claro, llega un momento que dice, vamos, si nosotros tenemos el objetivo cumplido, que hay aquí un grueso de 15 o 20 tíos, de todo, ¿no?, que podría ser un poco más a tener en cuenta, ¿no?, pues vamos a hablar con ellos y vamos a ponerle la opción de salir de aquí. Evidentemente, a mí me ponen una opción con otra cárcel, y yo le digo, me está tomando por el culo, a mí, ¿sabes?, a mí y a otra gente, pero claro, luego, es lo que yo te digo, empiezan a meter gente de ese tipo en los módulos, y tú ya vas viendo lo que está ocurriendo, que no tienes, que la cosa ha cambiado irremediablemente, que está todo muy bien pensado, y que su objetivo está cumplido, ¿no? Entonces yo aquí no tengo ninguna fuerza, ¿no? Tampoco te exigen ninguna, a nosotros no nos exigieron ninguna moneda de cambio. A ver, ellos querían hacer eso, como digo, no por nada, sino por la que le venía encima. A ver, encima yo recuerdo que fue una época muy buena porque tampoco se había conflictividad entre los grupos, ni entre las provincias o entre las ciudades, ni nada de eso, como ocurrió luego, ¿no? Que luego ya todo se empezó a enturbiar un poco, ¿no? La gente tenía clara que había que luchar contra las cárceles, que estaba pasando en las cárceles, empezaba a tener información y se estaba montando una buena movida, ¿no? Y ahí para ellos también era un gran problema, ¿no? Como había sido el problema de los FIES en su día. A ver, que desde una cárcel, aunque parezca que no, se pueden hacer también muchas cosas, ¿no? Y se puede poner el jaque al sistema desde dentro de una cárcel. Una cárcel es una microsociedad, ¿eh? Entonces, también te puedes hacer fuerte, ¿no? A pesar de tener el control que tienes sobre ti y tal, te puedes hacer fuerte con tu propia voluntad, con el decir no, con el... Ya también te puedes hacer fuerte y se puede contagiar a otro y a otro y a otro. Muchas veces las revueltas que hay dentro de las cárceles se fraguan así, de esa manera, ¿no? Total, que al final muchos de nosotros, digamos, que nos jubilan de los módulos con el tiempo. Yo concretamente estuve 16 años en los módulos FIES, ¿no? Porque luego el fichero, FIES significa fichero de interno de especial seguimiento, como había dicho Armo antes, digamos que es un fichero sin más, en el que mandan unos datos, ¿no? O sea que a ti, aunque luego te pasen a un régimen de vida normal, tú el fichero lo sigues teniendo, ellos siguen mandando informes, yo estoy en libertad condicional ahora mismo, pero yo sigo siendo un preso FIES, aunque esté en libertad condicional, libertad con unas condiciones, ¿no? Pero la etiqueta de FIES la sigues teniendo, ¿no? Como fichero, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto se suaviza y ahí, digamos que el colofón de todo esto son los módulos terapéuticos, que es donde un poco el final de la charla, ¿no? Por los módulos terapéuticos se llega democratización de las cárceles, el tema de las drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que empieza a haber otro conflicto también, porque todo esto tiene una causa-efecto, ¿no? Empieza a haber un conflicto de que en las cárceles necesitan mucho más psiquiatras, necesitan mucho más médicos, necesitan mucho más voluntarios. Necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque la problemática es otra. Y no es una problemática que a ellos les suponga gran cosa, porque los voluntarios van voluntarios. Luego hay muchísimas asociaciones que están comiendo directamente de la olla en las cárceles y se están lucrando de ello, que también estaban muy, muy, muy interesadas en entrar dentro de las cárceles y que hacía años que estaban pidiendo entrar dentro de las cárceles, ¿no? Pues todas estas sectas que se alimentan de la inmundicia y que se alimentan de la pobreza y que se alimentan de situaciones adversas, ¿no? Como ocurren las guerras, etcétera, etcétera. Pues siempre te encuentras en reformatorios, en cárceles, en sitios así, siempre te encuentras parásitos de este tipo, ¿no? Que son lo que son las organizaciones no gubernamentales, mayormente, que yo no digo que no haya gente de buena voluntad, que también la he visto, por supuesto, ¿no? Personas, ¿no? Pero detrás de toda esta gente siempre hay grandes proyectos, te digo Proyecto Hombre, te digo Asis Bestalde, te digo montones de varias, porque esto ha proliferado como las margaritas en primavera, ¿no? Entonces al final se empieza a meter toda esa gente dentro de las cárceles y este fenómeno que hemos dicho antes, el Faustino este, pues hace un módulo terapéutico en Villabona y bueno, pues como ha comentado mi compañera, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Pues hace en Villabona, luego en otro y ahora todas las cárceles del Estado español tienen módulos de respeto, módulos terapéuticos. Hacen firmar un contrato, todo eso lo revisten de cara a la gente, lo revisten como en el plano de la solidaridad. O sea, que yo me chive de ti es algo solidario, porque si tú te fumas un porro, estás perjudicando a todos los compañeros, porque este es un módulo libre de drogas, según ellos. Entonces, el hecho de que tú te fumes un porro, estás atentando contra todos. Por lo tanto, si yo, porque ahí hacen asambleas todos los días, el rollo va por ahí, ¿sabes? Si yo en la asamblea digo, esta persona yo le vi antes que estaba fumando un porro, ¿no? Automáticamente estoy colaborando, ¿no? En crear una buena sociedad dentro de la cárcel, ¿eh? Un buen ambiente, soy un ciudadano perfecto y tú eres la manzana podrida que estás contagiando al resto de ellos. Por lo tanto, muchísima gente, yo siempre lo digo, ¿no? Muchísima gente se desenganchaba de la droga y se enganchaban al chivateo, que no sé qué es peor, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque yo he visto situaciones y eso que yo no llegué a estar nunca en un módulo terapéutico. Pero ya casi en los patios de vida normal casi te veías lo mismo, ¿no? Situaciones de gente que prácticamente estaba esperando a que abriesen la puerta para salir corriendo a buscar al educador, a buscar al médico, etcétera, etcétera, que son los que llevan el control de estos módulos, pues a buscarlo desesperadamente como yo que sé, como alguien que está por el desierto y le han dicho que hay una Coca-Cola escondida, ¿sabes? Pues un poco más o menos lo mismo, ¿no? Salen corriendo buscándolo. Y te acusan y de lo que haga falta con tal de ganarse el favor del educador. Y ellos están encantados, porque verdaderamente lo que el sistema quiere es eso. A ver, ciudadanos fieles, servidores fieles, que se chiven de al lado o tal. De hecho, en la sociedad ya lo estamos viendo. Han judicializado los hogares, la gente se denuncia constantemente. Son los intermediarios de todo, incluso dentro de la cárcel también se ve mucho, que llaman al funcionario para que medien en cualquier gilipollez, ¿no? Pues un poco los módulos terapéuticos es esto llevado al extremo del extremo. Hay un nivel de infantilismo terrible, en el sentido de que, ha dicho mi compañera antes, tú entras en un módulo terapéutico y te ves a dos tipos, dos presos, ejerciendo labores regimentales, cacheándote, poniéndote contra la pared, quítate esto, quítate lo otro, compañero, imaginaros el rollo, ¿sabes? Es casi tétrico, ¿no? Y tal, compañero, ya es lo único que te dan ganas, pues eso, ¿no? De quitarlo del medio directamente al compañero. Pues bueno, lo que ocurre en los módulos terapéuticos es que firmas un contrato y toda esta mierda, hay unos responsables ahí y tal, nombrados por los carceleros, que están también disfrazados medio de presos, participan en las terapias de un carcelero que igual se ha pegado un montón de años dando palizas allí a la gente y luego le ves allí disfrazado de, porque como he dicho antes, los carceleros no tienen personalidad, le da igual lo que le manden, le da igual, a ver. Entonces muchos pues están ahí haciéndose ese trabajo cínico e hipócrita de ayudar a los presos, no van con traje de funcionario, por ejemplo en la UTE van vestidos como, pues como una persona más, ¿no? Digamos, y ahí están camuflados y constantemente, pues eso, ¿no? Diciendo cómo la gente tiene que vivir. La gente, por ejemplo, tú en un módulo normal vas a comunicar y va un carcelero contigo, ¿no? Un carcelero contigo y con otros 20 o 30 personas que vais a comunicar en esa franja horaria, ¿no? Con la familia. Pues en el módulo terapéutico eso no ocurre, van a comunicar la gente sola, no tiene por qué ir el carcelero con ellos, porque lo que ellos te lo venden como que lo que se consiste es en eso, ¿no? De que seamos ciudadanos libres y responsables, ¿no? Y que nosotros mismos vayamos a comunicar sin... Claro, mientras vas a comunicar tampoco le dejan a la gente de relacionarse con gente de otro módulo. O sea, que si tú eres un amigo mío de mi barrio de toda la vida y nos cruzamos en el pasillo, tú no me puedes saludar. Como me saludes, cualquiera de tus compañeros se va a chivar luego en la asamblea a decir, ¿cómo se habló con otro preso? Habló con uno de los malos, de los que están en los módulos. Y eso también hay que rebatirlo y luego la sanción te la van a meter entre todos. Dependiendo de lo que hayas hecho, puedes acabar limpiando con un cepillo de dientes, barriendo el patio, poco más o menos, ¿sabes? O haciendo cualquier otra labor de gilipollas, para que te sientas un gilipollas, porque es lo que quieren, ¿no? Es buscar la despersonalización 100%. De hecho, mira, en el módulo terapéutico, vosotros podéis más o menos, pues igual mirarlo, ¿no? En el módulo terapéutico, la UTE esta de Villabona, se metió un agente, unos italianos y tal, ¿no? Y un argentino, que son amigos míos, yo daba alguna charla conjunta con ellos, y estuvieron 3 años camuflados dentro del módulo terapéutico este. Consiguieron una beca, que por cierto fue una idea bastante buena, ¿no? Consiguieron una beca universitaria y no sé qué, y no sé cuántos, y con una serie de historias, total que al final consiguieron meterse, como que estaban haciendo un trabajo de investigación de lo bonito que eran las unidades terapéuticas y tal, cual, que a la cárcel le interesaba, porque también querían extenderlo, como han hecho, al resto de las prisiones, ¿no? Al resto de las cárceles, y eso pues, tener un buen informe por parte de esta gente, un buen trabajo, les interesaba. Lo que no sabían es que eran compañeros anarquistas, que se habían camuflado dentro de... Han escrito varios libros, ¿sabes? Tienen, digamos, un poco la sede, ¿no? La CUPA, o tienen una librería y unas historias en San Sebastián, en Donosti. Es el grupo Casilda. Y si os metéis por la ordenata, pues podéis ver un poco lo que han hecho. Tienen montones de vídeos, ¿no? Que grabaron un poco a espaldas de la cárcel. Pues vídeos directos, hablando con gente, ¿no? Y preguntándoles y tal y cual, incluso con carceleros, ¿sabes? De los que estaban allí en la unidad terapéutica. Carceleros que llegan a confesar incluso, ¿no? Que han maltratado a presos, que venían borrachos y pegaban a los presos. Pues tienen material de ese tipo también, para que os imaginéis. O sea, que es un poco la constatación de lo que se habla, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente estuvieron ahí 3 años y... Todo esto que estábamos diciendo lo desgrana muy bien, ¿no? Cómo revisten esto de compañerismo y cómo le crean a la gente esa nube, que la gente, en principio, yo pienso, ¿no? Que mucha gente entra porque le interesa, porque también ve otro trampolín, ¿no? Hacia la calle, aparte del tema de las drogas que he comentado antes con la entrada de las macrocárceles, el encierro de los FIES, o sea, el aislamiento de los FIES o el exterminio de los FIES, etcétera, etcétera, pues es otro paso más. Para conseguir la libertad, la gente se hace un poco las orejas y entra ahí. Pero claro, estos no son tontos. Al final la gente acaba con el síndrome de Estocolmo y acaba verdaderamente vigilando al de al lado. Tú eres un responsable y tú me tienes que decir a mí si yo fumo 3 cigarros o fumo 4 cigarros al día. Si tú me dices, tú puedes fumar 4 cigarros hoy. Te lo fúmate uno a las 10, fúmate otro a las 10, porque lo que se está buscando es la obediencia. Está buscando, es la máquina la que tiene que configurar, desconectarla y volverla otra vez a configurar. Total, que al final ahí se entra en una serie de historias que es, te digo, es de vergüenza, verdaderamente de vergüenza ajena. No tirar una colilla en el patio, como he dicho antes, el responsable, o sea, la gente de un grupo no puede hablar con la gente de otro grupo, de tu propio dinero que te mete tu familia, tú solo puedes gastarla con la cantidad que el responsable, que es otro preso, como he dicho antes, ¿no? De tu grupo te diga. Tú, a diferencia de los patios, pues yo no te puedo cambiar esta camisa por esta, porque se supone que son costumbres talegueras, que dicen ellos. A ver, el intercambio de zapatillas por zapatillas de camiseta, no puedes caminar de un lado a otro, como se camina en el resto de los patios, tienes que caminar en redondo, porque caminar así también es una manera taleguera de caminar, tienes que caminar tranquilo, no puedes caminar nervioso, no puedes... O sea, que te convierten poco menos que en una momia, ¿sabes? Y la gente está verdaderamente obsesionada y afanada en chivarse del compañero, en chivarse de cualquier cosa, en encontrar algo. ¿Hasta qué punto llega la historia? Que fijaros, yo he visto situaciones, ¿no? Y yo tenía un amigo mío que estuvo durante un tiempo allí, ¿no? Al final lo echaron, ¿no? Y él me comentaba, ¿no? Estábamos juntos en la celda, ¿no? Ya cuando yo, al cabo, ya casi cuando llevaba yo 20 años en la cárcel, y me estaba comentando, ¿no? Y decía que era muy jodido tú ver a alguien fumarse un porro, por ejemplo, ¿no? Y no decirlo, que era jodido. Habían conseguido eso. Era jodido porque habían creado tal historia que la propia gente, ¿sabes? En su... Le creaban tal historia que luego la propia gente se arrepentía de haberse fumado el porro, y en la propia asamblea cogía y decía, tengo algo que decir. Eso lo hacían muchísimo, porque eso se valoraba mucho. Era como... Esta es la persona que nosotros queremos, la persona que confiesa y dice que ha hecho algo malo y tal, que tiene, eso es el verdadero hombre. Lo pintan así, ¿no? O la verdadera mujer, ¿sabes? Pues decía que, claro, si tú le ibas a fumar un porro, estabas en un brete, ¿sabes? Porque si tú no lo decías en la asamblea, pues igual te cogía él al rato o al día siguiente, le daba el vuelco de la comedura de cabeza que estaban haciendo ahí a la peña y salía allí, se te ponían en el estrado, poco más o menos, y decía que se había fumado un porro y que lo habías visto tú. A él le dejaban en el módulo por el reconocimiento por haberlo dicho y a ti te echaban de la unidad terapéutica. Entonces imaginaros, ¿no? Pues eso era una constante. Y en las asambleas había gente histriónica, había gente teatral total. Habían cogido tal soltura allí que era, vamos, algo fuera de lo normal, ¿no? Y bueno, como digo, pues eso es un poco lo que ocurre dentro de las unidades terapéuticas. Detrás de todo eso ya os podéis imaginar lo que hay, ¿no? Hay un enorme proyecto basado en la economía de, como he dicho antes, de las cárceles. De construir cárceles, ahí está chupando. Yo antes, cuando hacía las charlas, ponía un vídeo, no estaba con la gente de autodefensa en Vitoria, poníamos un vídeo previo con las empresas que participan, pues yo que sé, desde Endesa hasta Eroski, en los economatos de las cárceles, determinado banco que es el Banco Santander, que es el que maneja un poco los peculios, ¿no? Imaginaos los peculios de casi 80.000 personas. Eso está reportando, ¿sabes? Eso están ahí en unas cuentas y eso está reportando. Pues unos intereses de la hostia, ¿no? Pues luego imaginaos el trabajo de los carceleros, que cobran un carcelero raso, te cobra casi 2.000 pavos al mes. Carcelero raso, 1.600, 1.700. Y nada más que son jefes de módulo, educadores y tal, ya te pasan a los 2.000 y pico euros, con todas sus extras, etcétera, etcétera. Tienen hasta sus propios economatos para ir a comprar más barato. Entonces, bueno, pues imaginaos el negocio que suponen las cárceles, ¿no? Ya te digo, tanto por su construcción, por el trabajo que les reporta a ellos, ¿no? Y luego también por las empresas que trabajan ahí. Y luego, como ya sabemos todos, el tema de la justicia, el tema de las cárceles es la gran disculpa ante todo. Hoy en día, mañana hay una cumbre del G8, a nadie le importa tres cojones para qué la gente va a tirar piedras a la cumbre del G8 o por qué está protestando. Lo que importa es saber por qué se tira piedras ahí, y condenar a eso que están tirando piedras. Les importa tres cojones el contenido de nada. Digo ese por poner un ejemplo, como en cualquier otra situación que analicemos, ¿no? De hoy en día, ¿no? Entonces, pues un poco es eso, ¿no? Meter el miedo a la gente con las cárceles y un poco llevarlo hacia ahí para seguir haciendo cárceles. Para las cárceles suponen comisarías, suponen juzgados, suponen hospitales, suponen muchísimas historias, suponen las cárceles, ¿no? Os digo que es un negocio que, si nos ponemos a analizarlo, y además no es un negocio de un mes, es un negocio de muchísimos y muchísimos y muchísimos y muchísimos años, por el cual nadie protesta encima. Yo siempre digo que la cárcel, puestos ahí en mis meditaciones, pienso que la cárcel la gente lo tiene como muy asociado, ¿no? Muy asociado, como parecido como si fuera la muerte, ¿no? Estar un poco ahí, ¿qué te puede pasar peor en la vida? Que te mueras, ¿no? O que te metan en el talego, ¿no? Entonces es un poco que lo tienes ahí. Por eso la gente, yo pienso que tampoco los artículos de las cárceles en que salen en la prensa, no sé qué, no sé cuándo, no sé que tengan un morbo especial, como la celda 211 o algo así, a no ser por historias de esas, a la gente no le interesa, porque es algo, hostia, la muerte, déjate de rollo, vamos a tomar un cubata, deja la muerte ahí, que ya llegará, pero no me comas la cabeza, ¿no? Y las cárceles es un poco también lo mismo. Y es algo que está como un poco en ese hilo de la muerte. Lo tenemos asumido a través de generaciones. Yo diría que está un poco ahí en el inconsciente, ¿no? Del ser humano, ¿no? Nos atenaza verdaderamente, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que lo valoramos como si fuera un espectro, ¿no? Como si fuera un ente que viene del cielo, un poco como hablamos de la muerte, ¿no? Que fíjate, alrededor de la muerte, lo que se ha construido, ¿no? Ahí tiene la Alhambra y el otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? Todo está alrededor de la muerte. Si no existiese ese concepto de muerte, ese concepto de más allá, que tiene que haber algo, que tal, que cual, la recompensa cuando muera, cuando tal, pues todo toda esa historia no existiría, ¿no? Es un poco lo que ha dado. Pues la cárcel es un poco lo mismo, ¿no? Tiene que haber cárceles para meter a la gente, no sé qué. Y la gente ha llegado a asociarlo como algo absolutamente necesario, ¿no? Y eso está ahí en el subconsciente, ¿no? La gente no se da cuenta que la cárcel es algo humano. No es como la muerte. La cárcel es algo humano y hay detrás de las cárceles hay un negocio, ¿no? Como en cualquier otra empresa, ¿no? Eso es muy difícil de hacerse ver a la gente, ¿no? La gente parte de una sociedad como esta, ¿sabes? Con tanto artificio y tal, pues tampoco, la gente tampoco tira mucho para atrás, ¿no? Ni entra mucho en análisis. Se quedan con eso, que la cárcel es necesaria y, hostia, pues tiene que haber cárceles, porque si no, nos iban a comer, porque si no tal, porque si no cual. Y como digo, es algo que está tan asociado que es prácticamente un cheque en blanco, ¿no? Para el sistema. Mucho más que cualquier otra empresa y mucho más. Es la eterna disculpa. Nadie va a rebatir, nadie va a luchar nunca por este tema, ¿no? Por decir las cárceles, ¿qué son las cárceles, no? Y tal. Entonces, bueno, un poco la charla es esta, ¿no? Hemos tocado un poco el tema de la SUTE, hemos tocado el tema FIES, ya llevo bastante rato hablando, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo pienso que el objetivo verdaderamente se ha cumplido por parte del sistema, tanto en la calle como en la cárcel, que es un poco la autodisciplina de la persona para no cometer delitos. Yo creo, por ejemplo, nos podemos analizar en la violencia de género y es de puta madre, ¿no? Muchas cosas, pero claro, todo tiene una contrapartida. Eso no se hace porque al sistema le interese el tema de la integridad física de la mujer, ni mucho menos, ¿no? Es un poco para meterle la no violencia a la gente, ¿no? Y casi todo lo que se hace es para eso, ¿no? Entonces la gente, al momento que dice violencia, le salta al chino, no, yo no soy violento, y parece que delante del público hay que dejarlo claro, ¿no? Yo no soy violento, porque a mí dentro de la cárcel la violencia me ha valido, si no, no estaría vivo. En muchísimas situaciones, con presos, con carceleros, con no sé qué, con no sé cuánto, pues ¿por qué es mala la violencia? Otra cosa que me diga, bueno, la violencia por la violencia, pues claro que no, y la violencia genera violencia, todo eso lo sabemos, pero esta gente muchas veces entra en unas historias, ¿no?, de politizar las cosas, de dejar atado todo esto, ¿no?, de violencias, de no sé qué, y todo eso queda de puta madre, pero en verdad luego no es así, luego es un hilo, es una manera de instaurar dentro de la cabeza de la gente esa no violencia, eso no tal, eso no cual, y es la gilipollez que estamos viviendo. No violencia, ahora si te denuncio eso no es violento, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si yo ejerzo una violencia física, una violencia verbal o lo que sea, digo, me cago en el puto sistema y me cago en Dios 50 veces, eso es muy violento. Ahora si cojo y te denuncio y te digo tal cual, aunque esté mintiendo, yo soy un buen ciudadano, no sé qué, porque esa es la mecánica que tenemos que tener, ¿no? Eso no es violento. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera estamos en ese estado de las cosas, tanto en las cárceles como fuera, ¿no? Quería, por último, matizar un poco, porque me parece que antes he hecho mención al tema de las denuncias y tal, ¿no? Yo siempre en la charla lo suelo matizar un poco. Otra de las cosas que se hicieron en las cárceles fue el tema de las responsabilidades civiles, ¿no? Que se supone que se sacó para los delitos económicos, así nos lo pintaron los medios de comunicación. Pues esta ley va a servir para los grandes narcotraficantes, para los etarras que tienen mucho dinero, para los estafadores, para los políticos que hayan evadido impuestos, para los empresarios y tal, una ley para intentar recuperar ese dinero, ¿no? Entonces esa ley consiste pues en que tú tienes que hacerte cargo, de una vez que estás en la cárcel o fuera de la cárcel, tienes que hacerte cargo de una responsabilidad civil para resarcir a las víctimas y para devolver el dinero que haya robado, ¿no? ¿Y qué te exigen para ello? Pues te exigen que devuelvas el dinero. Pero evidentemente, un tío que se ha llevado 2.000 millones de euros o 4 millones de euros, etcétera, etcétera, cualquier político, cualquier empresariazo, cualquier grande narcotraficante, no hace eso y tiene en su cuenta corriente ese dinero. Evidentemente, nada más que le detienen, como cualquier otro, ¿no?, que estás un poco en el otro hilo de la historia, ¿no?, o sabes que estás, que si te cogen te puede echar mano al dinero, automáticamente se declara insolvente. O bueno, el tío se declara insolvente y lo que te exigen es que para salir de permiso, para salir en libertad condicional, tienes que buscar un puesto de trabajo y del sueldo que se te esté dando en el puesto de trabajo, te quitan un tanto por ciento. Pues si cobras 800 euros, pues igual te quitan 150 euros. Hay unos baremos, más o menos, ¿no?, de responsabilidad civil para cubrir esto. Y si tú no aceptas eso, tú no sales de permiso, no sales en tercer grado, o sea, un régimen de semilibertad, ni te van a dar la libertad condicional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo el mundo lo normal, ¿no?, lo firma, ¿no? Bueno, pues si encuentro un trabajo, si estás cobrando paro, también te quitan una parte. Y si no estás cobrando nada, por lo menos 10 o 15 o 20 euros tienes que pagar todos los meses. Porque es como un contrato de que tú te haces cargo de eso, quieres hacerte cargo de eso, ¿no? Y por ahí tienes que pasar sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los grandes narcotraficantes, a los grandes políticos, o a los grandes empresarios que han robado, han estafado millones de euros a la sociedad, les viene de puta madre. ¿Por qué? Porque para conseguir un puesto de trabajo lo tienen muy fácil, están súper relacionados, tienen pasta apalancada a montones. Entonces a ellos cualquier amigo, si no directamente, lo compra el puesto de trabajo. Ponen una carta de trabajo encima de la mesa, que luego, por cierto, no van a trabajar, pagan la seguridad social y se ahorra incluso tener que estar allí trabajando. No van a tener ningún control sobre ellos. Entonces, tiene muchísima facilidad para acceder al puesto de trabajo ese que le exigen para salir en libertad y tal, y luego para hacer frente a la responsabilidad civil, que le quiten de su trabajo, que cobre 1.100 euros, que le quiten 200 pavos, a ese tío no le supone nada. Pues esto lo vendieron así. Ahora, imaginaros lo que nos supone, yo por ejemplo estoy pagando responsabilidad civil, ¿no? Lo que nos supone otra gente, o que puede tener cargas familiares, ya solo para buscar un trabajo desde dentro de la cárcel, ya os podéis imaginar, no se encuentra ni en la calle, imaginaros dentro de la cárcel y encima con la etiqueta de expresidiario, ¿no? Pues vendieron eso como que era la ley para el tema del resarcimiento a las víctimas, para el tema de recuperar lo que se había robado, las grandes cantidades y tal y cual. Y al final les han vuelto a dar oxígeno a toda esta gente, ¿no? Para salir de la cárcel casi cuando les saca de los cojones con todo este tema, o sea, con la pasta por medio. Y a la gente que no tenemos nada, a la gente que no tiene nada dentro de la cárcel, que es la inmensa mayoría, ¿no? Pues nos han jodido la vida. Eso nadie lo sabe. Se vendió así, los medios de comunicación lo han vendido así y todo el mundo lo ha aplaudido, ¿no? Pues sí, mira, una ley tal, una ley no, esta ley establece esto. Si tú no tienes pasta, si te declaras insolvente, a ti te quitan una parte, tienes que buscar un trabajo y te quitan una parte del sueldo. Esa gente eso lo tiene garantizado. El resto de los otros 78.000 o lo que sea presos, ¿eh? No tenemos garantizado eso, ni mucho menos. Tenemos que buscarnos la vida. Estás abocándonos incluso a que volvamos a delinquir, ¿eh? Con ese tipo de medidas, ¿no? Más o menos para que veáis, ¿no? Y luego, por último, el tema de las denuncias, ¿no? Es muy curioso, porque cuando Coppel exigía, ¿no?, que hubiese, antes ha dicho Armu, que hubiese un intermediario entre la cárcel y el preso, ¿no?, que no fuese solo la cárcel, porque si no, no había manera de salir adelante, ¿no?, ni de llevar, pues eso, ¿no?, llevar cualquier verdad a buena, ¿no?, pues se crea la figura del juez de vigilancia, ¿no?, que se suponía que estaba ahí para velar por los derechos del preso y tal, ¿no? Y al final, ¿qué ha ocurrido con eso? Voy a explicar un poco lo que son la mecánica de las denuncias, ¿no? A ver, lo que ocurre con eso es lo siguiente. Tú, por ejemplo, te pegan una paliza a los carceleros, ¿no? Llegan ahí porque llegan borrachos, porque les sale de los huevos, o por la razón que sea, o porque te piden saltando un muro. Bueno, te pegan una paliza a los carceleros y directamente lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de la cárcel, tú como persona física no tienes ninguna relevancia. Lo que vale dentro de la cárcel es tu expediente. Tú tienes un expediente en el que consta desde tus delitos a todas las sanciones que has tenido dentro de la cárcel, a informes psiquiátricos, informes psicológicos, etcétera, etcétera. Eso es algo que elabora la propia cárcel. Cuando digo la propia cárcel, digo sus psicólogos, porque ese es el verdadero trabajo de ellos, ¿eh? O sea, ellos son un sistema y el verdadero trabajo que tienen es ese, no es ni rehabilitar ni mierda de esa, ¿no? El trabajo es el trabajo que le digan desde arriba, ¿no? Y en este caso, pues a ti te dan una paliza, automáticamente el psiquiatra, el psicólogo o quien corresponda, a quien ellos les da la gana, le dicen, oye, vete y hazme un informe de este. El tío llega, te pregunta cómo te llamas, cómo se llama tu padre, tu madre, te dice hasta luego, ni siquiera te visita y te mete un informe como que tú eres un psicópata. Te mete un informe como que tú eres un psicópata, eres un tío extremadamente peligroso, no recomienda, encima te lo ponen temas técnicos, es un tío que está titulado, ¿sabes? Y que de cara a un juzgado eso te lo cogen como algo ajeno a la cárcel. O sea, no te lo van a plantear, bueno, pues este forma parte del sistema, que va. Esto es una persona, a los efectos es un perito, en el juzgado, efectos legales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que te pegan una paliza y los mismos que te han pegado la paliza son los encargados de elaborar ese expediente que yo estoy hablando. Digo esto porque muchas veces cuando se trata estos temas, la gente piensa que las denuncias de los presos o de los en las comisarías, etcétera, no prosperan porque tiene más validez la palabra del carcelero que la palabra del preso, y no tiene nada que ver con eso. Eso no es así. Lo que ocurre es lo que yo acabo estoy tratando de explicar, es decir, que tu expediente, que compone desde tu tema psicológico, tus delitos, etcétera, etcétera, no ha habido un Dios que haya venido y lo haya escrito y sea la verdad. Lo están escribiendo ellos a diario, la propia cárcel, los propios que te han dado la paliza. Por lo tanto, pues yo qué sé, es como si alguien le coge a una paisana y le quita el bolso, ¿no?, le pega un tirón de bolso y llega la policía y le preguntan al mismo que le ha pegado el tirón de bolso, a ver, que le dé los informes oficiales de lo que ha pasado. Y dice, joder, pues que yo iba con este bolso y esta señora me la ha intentado quitar a mí. ¿Entiendes? No va a ser tonto de tirarse piedra con su trabajo. Pues eso es lo que está pasando. A los propios torturadores son los encargados de elaborar tu propio, o sea, tu expediente personal, que es lo que tiene efecto legal de cara al juzgado, no lo que tú digas. Ellos lo van a tratar. Aquí hay un informe de un psicólogo, aquí hay un informe de un psiquiatra, aquí hay informes de carceleros que son agentes judiciales a los efectos también, ¿no? Que dicen que tú ya has abalanzado, tal. La realidad es que tú estabas esposado a la espalda, te han hecho sacar a mano por los barrotes y te han pateado la cabeza y te han partido los brazos o lo que sea, ¿no? En ese momento. Y luego vas a acabar con 3, con 4, con 5 años más de cárcel, encima de la paliza que te han dado, por intentar agredir, tal, cual, cual. ¿Por qué? Porque tu expediente, que es algo, como digo, que se va a tratar en un plano como que lo hubiese escrito Dios, tu expediente dice que tú eres un psicópata, que tú eres esto, que tú eres muy violento, tienes delitos dentro de las cárceles de ese tipo, tienes motines, tienes secuestros, por lo tanto, estás directamente acabado. Pueden hacer contigo lo que quieran. El juzgado de vigilancia no sirve absolutamente para nada en este contexto. Yo siempre decía, joder, puestos ya, ¿por qué no la propia gente que te pega la paliza, que te meta la sentencia por debajo de la puerta, te diga, mira, aparte de la paliza, toma estos 3 años de cárcel, porque en definitiva se está haciendo lo mismo? Lo que pasa es que, claro, si se hiciera eso, dejaríamos al margen al juez de vigilancia, y los juzgados también tienen su trozo de tarta en todo este asunto. Tienen su razón de ser, que es una razón también económica. Por lo tanto, bueno, he intentado explicaros un poco así para que yo supongo que tampoco estoy diciendo algo nuevo, ¿no? Porque también las empresas, a un nivel laboral, ocurren estas cosas, ¿no? Con el tema de los expedientes de los trabajadores. Pero bueno, más o menos para que veáis la encerrona que supone en las cárceles, ¿no? Ahora, si queréis preguntar algo. Bueno, pues si cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier algo. Yo creo que hay otra cosa más ahora en lo de Rosa, en el sentido de parecernos más a Estados Unidos, de privatizar las cárceles. Eso está en el ambiente, es una cosa nueva. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Yo es lo que me estoy imaginando, que eso ya va a ser otra cosa todavía peor, ¿no? Igual le dices tú, ¿no? De la privatización de las cárceles, yo. Bueno, pues en definitiva sí. Ahora, por ejemplo, lo que han hecho es gente que estaba con el tema de la lucha antiterrorista y tal, al dejar las armas ETA, en este caso, pues mucha de esa gente se han puesto a vigilar el perímetro de las cárceles. O sea, gente que antes eran guardaespaldas, eran guardajurados, etcétera, etcétera, como no tienen que hacer con ellos, porque ya casi hay más policías que ciudadanos, pues para que no se distingan tanto, ¿no?, sus trajes, pues lo que han hecho es meterlos en el perímetro, pues para mantener su puesto de trabajo, meterlos en el perímetro de las cárceles. Y están teniendo un conflicto con la propia Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la encargada de controlar el perímetro de las cárceles, entonces no le gustan ese tipo de injerencias, porque, como he dicho antes, de ahí se alimentan sus hijos y sus nietos y toda su calaña, ¿no? Entonces es uno de los aspectos. Y luego, lo de privatizar las cárceles, ya, de alguna manera, en muchos aspectos están privatizadas. En Cataluña, por ejemplo, el tema de talleres, ¿no? Que no es una privatización, pero no es privatización. Es como que las empresas entran dentro de la cárcel. Entonces se ahorra un montón de pasta, ¿no? Porque claro, si tú, por ejemplo, en el CIRE de Cataluña, con el tema de los talleres, lo que hacen es que tú tienes la empresa, ¿no? Pero tú montas el taller dentro de la cárcel, ¿no? No tienes que mantener unas instalaciones, porque ya las instalaciones te las pone el Estado. Los presos en mano de obra barata, tú coges, le haces un contrato, lo que sea, que no tiene validez ninguna, tal, pero tú si lo quieres echar o necesitas más presos, los tienes. No los necesitas, los echas sin ningún motivo, ni nada. Luego, por ejemplo, el Corte Inglés, que es una de las que tiene más talleres allí en el CIRE, lo que sí hace es que, por ejemplo, en la cárcel de Brian, los presos hacen las sábanas para el Corte Inglés, que compran las mismas prisiones. Entonces es un mercado cerrado, ¿no? Tiene la mano de obra barata, tiene los compradores, tal, entonces es como que está. Pero que eso se está viendo con los economatos también, ¿sabes? Con el tema también del demandadero, tal. Claro, ahí está. Las empresas. Es económica, pero total. Luego, por ejemplo, el tema de Telefónica. Telefónica también, para llamar por teléfono, tienen unas tarjetas. Pueden llamar nada más que a través de Telefónica y los precios de la llamada los ponen ellos. No hay ninguna. Son monopolios incluso, ¿sabes lo que es? Que se meten dentro de las cárceles, ¿no? El precio de la llamada, imagínate, desde una cabina, la mayoría de la gente que tiene teléfonos móviles, porque mucha gente no tiene teléfono fijo en casa porque tiene su móvil. Pues lo que ha ocurrido es que muchísimas familias han tenido que poner el teléfono fijo en casa y tal, porque claro, si no, una persona que tiene un hijo dentro de la cárcel, tener que llamarte desde una cabina a un teléfono móvil cuesta un dineral. con el método de las tarjetas estas, que son las tarjetas que las típicas, ¿no? Que además solo, te las venden ellos y solo puedes usar, no te dejan meter otro tipo de tarjeta, porque cuando empezó la historia tú podías meter unas tarjetas con unos códigos y tal, que podías hablar más tiempo al extranjero y tal, ahora no, ahora es telefónica. Tienes que meter la tarjeta que te vale 5 o 6 euros o 10 euros, dependiendo lo tal, y con esas tienes que llamar, te gastes lo que te gastes. Entonces, claro, tienes derecho a 8 llamadas o a 10 llamadas, dependiendo de la cárcel, a la semana. Pero ¿quién puede llamar 8 veces o 9 veces a la semana desde un teléfono fijo, por ejemplo, a un móvil? Entonces ya te puedes, ahí está metida Telefónica. Luego, en el tema de los economatos, pues lo mismo, hay determinadas empresas que están metidas ahí a hierro. Y con el tema del demandadero igual, tú en una cárcel no puedes acceder al mercado que tú quieres, que tienes en la calle. Tú no te puedes comprar una televisión, no sé qué marca, no sé qué, que vale 20 euros, por ejemplo. Tienes que comprarte una que te vale igual 60 euros, porque es la autorizada, la única que te deja meter dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque han chanchulleado. Fíjate que presos hay muchísimos presos, hay casi 80.000 presos. Pues imagínate la de televisiones, solo en ese aspecto, televisiones, Walkman, radio cassette, no sé qué, no sé cuánto, en algunos módulos de talleres dejan videoconsolas y tal. Pues todo eso está chanchulleado, como está chanchulleado la comida, es decir, los productos que están a punto de caducar. Imaginaos el volumen que hay ahí de negocio también, ¿no? Por eso está bien también que lo haya sacado. Y todo eso son chanchullos, tú no puedes acceder al mercado ni a los productos que tú quieras, ya sean alimenticios o ya sean artículos como, pues eso, ¿no? Electrodomésticos que puedas tener dentro, televisiones, etcétera, etcétera. Tienes que comprar las que ellos te digan, y no son las más baratas del mercado. Pues te las vende el Corte Inglés, por ejemplo. El Corte Inglés es lo más caro que hay. ¿Eh? Pues bueno, luego lo que he comentado antes de las eléctricas, el tema del agua, ahí hay un derroche, ahí se tiene que estar evadiendo, vamos, lo indecible, ¿no? Como he dicho antes, esto no tiene, y ahí está la privatización, y la privatización es un poco también como ocurre en la calle. A ver, en la cárcel ya llega un momento que tienes que pagar por todo, tienes que pagar por todo, donde vayas, ahora casi vas a dar una vuelta, te metes en, nosotros ya estábamos, ¿cómo se llama? San Nicolás, ¿no? En el mirador ese. Había una iglesia, me iba a meter en la iglesia y resulta que tenían una máquina expendedora de Coca-Cola dentro de la iglesia y te vendían camisetas y tenías que pagar para entrar a la iglesia. Y era una iglesia que, vamos, es una mierda de iglesia, que no era tampoco la Giralda esta o lo que hay aquí. Pues de verdad que, vamos, que dices, hostia, pues un poco se ha llegado en eso, ¿no? De que el dinero, y cuando estás jugando con 70 y pico mil personas, pues ya te puedes imaginar que... El negocio que hay. Otro de los aspectos que también te puedo comentar, que yo he visto dentro de las cárceles, en las cárceles hay gente que tiene muy buenas manos, que da cursillos de todo tipo, de carpintería, de no sé qué, y gente que son pintores. Hay gente que también que está un poco no sé qué, pero que luego se pone a pintar y dices, cago, esto lo ha pintado el Miguel Ángel ese. Y total, que todos esos trabajos de pintura, todos esos trabajos de madera, les digo, hay que verlos, ¿eh? No tiene nada que envidiar al mejor de los artistas de la calle, por así decirlo, porque además la gente que estamos dentro también estuvimos en la calle, o sea que es un poco lo mismo, ¿no? Pues te ves estos trabajos y los carceleros se los compran a la gente por dos paquetes de tabaco, porque también venderle a un carcelero eso por dos paquetes de tabaco evidentemente es una mierda, pero el preso alberga la esperanza de que si el día de mañana tiene que haber un informe, una hoja meritoria por esto y por lo otro, ¿no? Para un permiso, para un vis-a-vis o tal, no sé qué, no sé cuántos, pues igual ese tipo, a través del favor que le ha hecho, ¿no? Pues le puede hacer esa hoja meritoria, tal, que eso de las hojas meritorias es una mierda, pero bueno, que de alguna manera hay mucho interés por parte del preso, ¿no? En ganarse los favores del carcelero, y en esa tesitura, pues casi se le regalan todas las cosas, y hay gente que está trabajando ahí, que trabaja en su celda, su puta bola, haciendo montones de movidas, pulseras, no sé qué, y todo lo bueno se lo llevan los carceleros, se lo llevan por dos paquetes de tabaco. O sea, que imagínate lo que, ¿no? Eso es un micromundo y funciona así, ¿eh? Bueno, y si permite que funcione, porque el año pasado, por ejemplo, los presupuestos generales, que ahora con el tema de recorte y tal, se recortó en educación, se recortó en sanidad, pero instituciones penitenciarias se aumentó la partida de dinero. ¿Sabes qué dices tú? Joder, si están poniendo dinero es porque están sacando... Claro, hombre. Si ellos ponen y están invirtiendo ahí es porque están sacando beneficios, pero por todos lados, ¿sabes? Por apuntar, creo que la media sale a 300 euros por ciudadano al día. Joder. Ay, 300 euros o 300 y pico. Y ya te digo yo que un preso, Bueno, el baremo eso se supone, o sea, que son 300 y pico euros por persona, por preso, y se supone que ahí está recogido la alimentación, la higiene, el tema médico, la luz que estás gastando, no sé qué, se supone que está comprendido la vigilancia de la cárcel, se supone que haciendo, desglosando todo eso, ¿no?, uniendo todo eso, pues que el coste no se supone, es el coste que hay, ¿no?, real, ¿no?, por persona, ¿no?, imaginaros, ¿no?, 300 y pico euros, y estás comiendo mierda directamente, medio caducada, ¿sabes?, y eso, estás durmiendo en un colchón lleno de ácaros, de espuma, que no les ha costado nada, porque eso no les ha costado nada. Ya te digo que de los 300 y pico euros, pues te ha podido corresponder igual a 5 céntimos. O... En verdad es así porque si dijeras que eres una persona, pues igual, mira, te tiene que mover mucho para una persona, pero es tanta gente, y cuando cuando se compra un tanto volumen de comida, he visto partidas ahí con... He tenido gente que ha trabajado en cocina y, ¿sabes?, si te llega la carne congelada de yo que sé qué país, que igual ha hecho un pacto aquí con España, ¿sabes?, porque la iban a tirar o porque son musulmanes o por lo que sea, y te mandan aquí cualquier cosa y se lo comen los presos y tienen los controles de calidad, porque eso lo congelan y ya está, ¿sabes?, le pasan el control de calidad y eso no les ha costado nada, pero eso también entra en esos 300 pavos diarios de cada preso, ¿no? Digo que, y luego encima, como es un tema tan hermético, que nadie se mete ahí, como mucho, pues igual por pisarse unos a otros, ¿no?, por pisarse el PSOE con el PP o con la Izquierda Unida, no sé qué, no sé cuántos, pues se pueden tirar un poco los trastos en el sentido de que un director ha robado de aquí, pero por una razón así, una razón de enfrentamiento entre ellos político para ganar, pues eso, ¿no?, para ganar votos, pero luego las cárceles, como digo, yo creo que es uno de los mayores negocios, ¿no?, más enmascarados además con el tema de la seguridad y tal, ¿no?, que existen. ¿Cuáles son las actuales reivindicaciones de las cárceles? Lo que estás comentando ahora, las mejores comidas y en caso de una, y otra pregunta, en caso de una huelga, ¿qué efectividad tendría para avisar, por ejemplo, cocina, lavandería y eso? ¿O hay impensable ya una huelga dentro de la propia cárcel? Sí, es impensable una huelga, es pensable un motín. La cárcel no tiene un término medio. La cárcel no se puede decir, pues mira, los cocineros no van o tal. Primero porque no están constituidos de ninguna manera, porque ninguno de ellos les dejan hacer eso, ni tampoco se plantea eso como tal. La cárcel no está muy politizada en ese sentido. Tendría que estar más, ¿no? Porque por lo menos habría un mecanismo, ¿no?, de unificación de la gente y de aclarar un poco las ideas, ¿no?, o de hablar sobre el tema. Pero eso no existe. Entonces lo que sí puede haber... Puede haber un motín, un conato de motín, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día las cárceles están... Las macrocárceles tienen unos túneles, que además cuando se entra en las macrocárceles se ven. Unos túneles mecánicos que van por dentro de las cárceles y cada módulo se accede por ese túnel. Es un túnel para los grupos de asalto, ¿no?, de la Guardia Civil o de quien sea. Entonces, como las cárceles, a diferencia de antes, que había una cúpula, ¿no?, y los módulos estaban al lado, había tres o cuatro módulos, se podía acceder de uno a otro, tal. Hoy en día cada módulo es independiente, cada módulo tiene su arco detector de metales, cada módulo tiene su dinámica, ¿no? Entonces, aunque luego haya un centro, ¿no?, que, digamos, maneja un poco todo eso, pero las cárceles son así justamente para que no haya motines. Quiero decirte con esto que si se crea una huelga o un motín o se crea un plante o algo así, pues... Yo qué sé, por ejemplo, yo viví una vez una situación en Anclares de la Oca, que estábamos comiendo la carne y un conocido mío sacó una rata así, en el estofado de la carne, ¿no? Allí, claro, cuando vimos la rata, pues todos tiramos la bandeja, ¿no? Es que asco y tal, igual, ¿no? Pues pueden pasar cosas así, ¿no?, que por determinadas circunstancias ocurra algo eso, pero si eso ocurre y la cosa va más, como mucho se crea dentro del propio módulo. O sea, si ha sido en el módulo 3, en el módulo 3 no va a pasar. No hay ya la mentalidad de decir, bueno, pues que salte el módulo 3, que salte el módulo 4, que salte el módulo 5. Habría que tener una coordinación y habría que tener ya una mentalidad y una conciencia importante para hacer eso, ¿no? Y aparte de lo que te juegas con ello, ¿no? Y hoy en día eso no existe. Y si hay algo, como te he dicho, como mucho van a tener que sofocar un módulo. Y luego con el tema de el ejemplo que has puesto de las comidas y tal, no lo veo factible, ¿sabes? En el sentido de que tú, para acceder a un puesto de trabajo dentro de la cárcel, como por ejemplo trabajar en la cocina, tienes un requisito, que primero has tenido que primero has tenido que aceptar y has tenido que conseguir lo que se llama un destino remunerado o no remunerado dentro de la cárcel. Pues igual limpiar los váteres en el patio de tu módulo, ¿no? O limpiar las galerías, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer un trabajo. Y tienes que estar normalmente 6 meses haciendo eso. Y una vez que tú haces eso y lo haces bien, ¿no? Eso no, normalmente no se paga dentro de la cárcel, lo haces por la cara, ¿no? Pero si entras dentro de la bolsa de trabajo, ¿me comprendes lo que te digo? Entonces hay muchísimo. Entras dentro de la bolsa de trabajo para luego acceder a una cocina, etcétera, etcétera. Por supuesto, para acceder a una cocina donde hay cuchillos y tal, tienes que ser, ya no digo un preso modelo, tienes que ser, no tienes que tener ni el más mínimo tacha dentro de tu expediente. Incluso no tienes que tener hasta delitos de sangre, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Porque vas a estar en contacto con ese material, ¿no? Cortante, no sé qué. Total que al final, si tú haces ese puesto de trabajo, va a ser, sobre todo la cocina lo lleva mucho la gente de fuera, ¿no? Para sacar dinero para la calle, que les pagan una miseria, 200 o 300 pavos al mes, ¿no? Y luego te quiero decir con esto que hay muchísima gente que está esperando para la bolsa de trabajo. Muchísima gente que se ha pegado los 6 meses o los 3 meses o lo que sea, desarrollando un destino dentro de su módulo y que están en la bolsa de trabajo deseando que les llamen para ir a un taller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si hay cualquier historia en cocina, a ellos no les cuesta nada hacer así, decir, bueno, vosotros 3, 4, 5, fuera. Además, fuera, sancionados, y pueden acabar en aislamiento o pueden acabar calientes, ¿eh? También, ya te lo digo. Y directamente van a tener un grueso de gente que la tienen ahí, ¿sabes? Encantadísima de acceder a ese puesto de trabajo. Por eso te digo que en ese sentido, lo que sí se puede crear, sí se podría llegar a crear, pues eso, una revuelta, un motín o algo así, aún hoy en día, de una manera u otra, eso sí lo veo que más factible. ¿En medio de lucha, que en la huelga de hambre o lo más utilizado en los últimos tiempos? Es la huelga de hambre, digamos que es lo menos violento, digamos, de cara a no buscarte, es algo más pasivo, digamos, ¿no? A no buscarte más años de cárcel, etcétera, porque tú a lo que estás jodiendo es a ti mismo, a tu cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que es algo, siempre se ha personalizado más la huelga de hambre, ¿no? Es un mecanismo que tú tienes que tampoco tiene mucha utilidad, también depende de lo que tú tengas en la calle, depende, no sé, ¿no? Depende de tu situación. Y siempre se ha utilizado mucho en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, pues mira, me he dirigido a todas las instancias y nadie atiende mi situación. Yo tenía que estar en la calle, no sé qué, lo que sea, ¿no? O estoy jodido, tengo un cáncer y no me están atendiendo. Pues hago los escritos pertinentes, ¿no? Pongo en conocimiento de la cárcel, de la dirección de la cárcel, el juzgado de vigilancia y las instancias que correspondan en mi iniciativa y empiezo una huelga de hambre indefinida o una huelga de hambre en las condiciones que cada uno quiera. Y luego también ha habido situaciones, nosotros en los módulos FIES, pues por la situación que estábamos viviendo, particularmente, pues llevamos a cabo unas cuantas huelgas de hambre. De hecho, uno de los autos que se dictaron en Valladolid, por parte del juzgado de vigilancia, vino de ahí, de la huelga de hambre que hicimos, ¿no? Huelga de hambre, yo por ejemplo, que soy de León, pues también mandaba a mi familia a que fuera al juzgado de vigilancia, a dar la lata ahí, a ver qué pasaba. O sea que hay diferentes medidas de presión. Pero sí, la huelga de hambre, digamos que sería de las más suaves. Otras que hemos hecho nosotros, lo que llamábamos la piscina, que no es tampoco muy violenta, pero es simplemente meter la ropa que tengas o lo que sea dentro del váter, en el lavabo y abrir los grifos. Metes también una toalla debajo de la puerta y tal, y luego sacar la toalla para que no se den cuenta de que está saliendo el agua hasta que ya no esté todo inundado y ya has inundado un módulo, por ejemplo, ¿no? Cuando inundas un módulo, se jode la luz, se tal, no sé qué, no sé cuántos, se puede llegar incluso a joder infraestructuras, ¿no? Si está mucho tiempo, a la vez luego tienen que venir otros presos a quitar ese agua, es pacífico, de alguna manera, tampoco estás entablando, pero lo más seguro que tienes es una paliza. Lo más seguro no, tienes casi todas papeletas, vamos. Pero bueno, es otra forma de lucha, ¿no? Pero sí, la huelga de hambre, digamos que yo diría que es lo más emblemático en la cárcel y también yo creo que el Gandhi, no sé qué, no sé cuántos, también utilizaron eso, ¿no? Para, pues como medida de presión. Pienso que tiene además con unas connotaciones y un alcance importante el tema de la huelga de hambre, ¿sabes? Pasa que por no extendernos ya y tal. Pero sí, es una forma de lucha, sí. Es que también luego ahí dentro el único mecanismo que tienes de defensa son escritos. Tú pones instancias, que llegan, que mientras que llegan, vuelven, tal... Han podido pasar meses, ¿sabes? A lo mejor tú necesitas ir al médico, entonces tú escribes una instancia, la mandas, no sé qué, tal, y te contestan al mes y medio, a los dos meses, te lo deniegan porque tú no has escrito bien la instancia o porque no has motivado bien, o ahora de pronto te cambian de prisión o ahora tal. Entonces, es tan lento, ¿sabes lo que es? El tema burocrático, el tema de papeles, es tan lento que la gente acaba... Entras en un proceso de que de hundirte, de cada vez más papeles, de cada vez más... Te sumen en la burocracia. Claro. Y... yo hace poco fui a una charla a una universidad de Madrid y tal, que por cierto había jueces al lado mío y todo, ¿no? Sobre la cadena perpetua, un libro que ha escrito Julián Ríos sobre ese tema, que ya sabéis que está aprobada recientemente y tal. Y... anteproyecto. Y hablaba también de eso, como está autorizado el anteproyecto, que es lo mismo, ¿no? Y les llevé un muñeco, de estos que venden los chinos, y lo forré de sentencias. Lo forré de trozos de sentencias y lo pegué con pegamento y le llamé el hombre sentenciado, ¿no? Para poner ahí de manifiesto lo que es el preso, ¿no? Lo que somos, ¿no? En general todos, ¿no? Pero más un preso, ¿no? Que es lo que dice Armu, te van llenando la celda de papeles, y al final eres eso, ¿sabes? Eres sentencias, ¿no? Y bueno, que se prolongan en el tiempo, ¿sabes? Que al final cualquier... la cosa más simple se te puede alargar en un año, en varios años, ¿sabes lo que es? Tema de permisos, tema... cualquier cosa. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, una de las problemáticas, que es una chorrada, ¿no? Pero que ocurre dentro de las cárceles y que se da mucho. Yo siempre decía ahí que muchas veces uno está peleando por problemas domésticos. No puedes tener un libro en la celda, solo puedes tener dos libros, solo puedes tener dos gallumbos, solo puedes tener no sé qué, y todo así, ¿no? Entonces al final estás un poco discutiendo por problemas domésticos, que no te dan el cepillo para barrer durante 3 días, ¿qué pasa? Está, bueno, pues una de las cosas que ocurre en la cárcel es una gilipolle, pero es un problema, ¿no? Ahí, in situ. Pues, y tú, por ejemplo, haces un escrito a un juzgado, ¿no? O a la dirección de la cárcel. Tú se lo tienes que entregar a los funcionarios, a los carceleros que están en tu módulo o en tu galería, si estás en aislamiento. Entregas las estancias que te dan ellos, ¿no? Y le dices, séllame la estancia porque voy a mandar a la jugada de vigilancia al escrito, o si lo meten en un sobre cerrado, séllame, mandas una estancia como que a través del presente escrito, adjunto sobre cerrado, dirigido a jugada de vigilancia penitenciaria de tal, tal, tal, tal, me sea debidamente sellada la estancia, ¿no? Que acompaña. Y los carceleros te dicen que no tienen por qué sellarlo. No tienen por qué sellarlo, que tú se lo entregues y que ellos lo van a entregar y que no tienen la obligación, y tienen el sello ahí. Entonces no te la sellan, y claro, si te pone chulo te van a dar una paliza y no te la van a sellar. Por lo tanto, no te quedan más cojones que quedársela, ¿no? Entonces luego resulta que te llega el juez de vigilancia, es una estancia para pedir una audiencia con el juez de vigilancia al cabo de igual de meses, te llega el juez de vigilancia y tú sacas tus instancias y dices, mire, es que yo hace X meses o ya hace un año que yo estoy reclamando esto, esto, esto, y es que usted no me está atendiendo a mí mis problemas. Y haces así, le sacas todos los papeles, el tío, en el momento que saca los papeles, ya mira para otro lado, porque viene a ver a mucha gente, no sé qué, no sé cuánto, los rollos que se marcan, ¿no? Entonces tú sacas la estancia y te dice, ya, pero es que esto no está sellado. La estancia que tú sacas es la copia, es como si estuviese escrito a lapicero. La buena se la quedan ellos, ¿no? Es la que se supone que mandan al juzgado. Y él te dice, ya, pero es que esto no está sellado ni nada. Vamos a ver, no está sellado, es que yo no tengo manera de que esta gente me selle. De hecho, yo tengo aquí una queja diciendo, pidiéndole a usted que me sellen las instancias, porque yo no sé si se está mandando o no se está mandando, ¿no? De hecho, mire, aquí tengo un taco de instancias y a mí ni me ha contestado el director, ni me está contestando usted al juez de vigilancia y tal. Y el tío, claro, te cuestiona y te dice, no, es que eso lo ha podido hacer usted así, porque eso no tiene el sello. Joder, bueno, pues dile que lo sellen, ¿no? Y tal. Luego mandas un escrito al propio juzgado de vigilancia diciéndole, le mandas una queja diciendo que te sellen las instancias y te dice el juez de vigilancia que no están obligados la cárcel a sellarte las estancias, para que te des cuenta, pero luego él te pregunta por el sello. Fíjate, ¿no? Pues historias así ocurren constantemente dentro de la cárcel, ¿no? Entonces ya lo único que te queda es coger un palo, ¿sabes? Darle a alguien en la cara, o algo así, o pasarle la cara por la alambrada de espino. Te digo situaciones, ¿no? Pues estas cosas ocurren constantemente, ¿no? De que mandas, que se traspapela, no puedes demostrar porque no tiene el sello, el juez te pide el sello, le dices, mandas una estancia diciéndole que obligue o que inste a la cárcel a que te complementen, te firmen o te sellen las instancias, y dice que no están obligados. Por lo tanto, dices, mira, esto no es la pescadilla que se muerde la cola, esto es ya, pues no sé cómo calificarlo, ¿no? Y en esa tesitura te mueves un poco también. Los retrasos en aplicar la ley para los que están obedeciendo, queda mucha gente que la afecte. ¿La puesta en libertad ahora? Sí, bueno, Yo no sé el dato, me parece que... Creo que tú tienes el dato, ¿no? Más o menos. Y bueno, muchas empresas como en este no se lo están aplicando. Pero no tienes que cumplir un tiempo para aportarlo. Sí, la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Europa era realmente para Inés del Río. Entonces, por suerte la están aplicando pues como ellos quieren a cuenta gota. Pero las empresas comunes, vaya, yo aparte de los violadores famosos y todo este rollo, todos los anarquistas que conozco no se lo han aplicado todavía. También el tema es que hay que solicitarlo al juzgado, ¿sabes lo que es? Hay gente que ni siquiera lo sabe, o hay gente que lo sabe y que ahora tiene que mandar papeleo, no sé qué, tal. Es que esto no es que Estrasburgo haya dicho y ahora va a salir todos a la calle, no. Ahora cada uno tiene que ir a su último juego, ¿no? Tribunal sentenciador, que es el que puede, el que le ha implicado esta doctrina para hoy, es el que le puede dar la libertad, pero tienen que pedirlo, ¿no? Hacer un recurso, tal, y... Y luego hay que el juzgado se dé prisa en hacerlo, porque hay juzgados que directamente lo hacen, y otro juzgado porque dicen, bueno, esto es una sentencia de Estrasburgo, hay que cumplirla y tal. Y habrá otro juzgado que demorarán porque se lo pensarán o porque lo quieren, no sé, pero creo que sí, que todavía queda bastante gente por salir, que se supone que tienen que salir. A no ser que ahora por medio metan cualquier historia, se supone que tienen que salir, tenían que haber salido esta gente muchos hace muchos años, ya hace 6 años o 7 años o 8 años desde que se dictó la doctrina esta, legalmente tenían que haber salido, o sea que no sé a qué están esperando. Encima, lo cojonudo de todo eso es que salen, no salen indemnizados, le van a dar un pavo, por poner un ejemplo, porque claro, aquí al final todo es pasta, pero no se va a resarcir a esta gente de ninguna manera, gente que ha pagado un montón de años, según sus leyes, un montón de años de cárcel de más. Y luego también el tema de la doctrina paró, por si muchos no lo sabéis, los juzgados no es que estén a favor de que suelten a los etarras, no sé qué, no sé cuánto. También yo sé por buenas fuentes, ¿no?, que eso también los propios jueces lo están haciendo porque ya estaban viendo demasiadas injerencias por parte del Estado en el ámbito judicial. Entonces es un poco también un mecanismo de defensa de cara al sistema, de decir, ¿sabes? Porque hasta ahora con el tema de ETA y tal, prácticamente todo está politizado, todos son, bueno, de ETA y de no ETA, ¿no? Todos son medidas políticas, ¿sabes? El trasfondo son medidas políticas, que van por encima de las leyes y de todo. Entonces había una injerencia de la política en el mundo de la judicatura que prácticamente lo ha abarcado todo. Entonces en los grupos de poder, los jueces, hay muchos jueces, como la mayoría de los jueces, que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo porque están viendo que están perdiendo poder, ¿sabes? Porque la política está llevando directamente, lo está llevando todo. Y yo creo que con esto que están haciendo ahora mismo, se están reforzando. Es un mecanismo de reforzarse a ellos mismos para, pues eso, ¿no?, para que no le coman ese terreno. Más que una medida de cumplir una ley de Estrasburgo, porque si llegan a querer, no la cumplen. Si no la cumplen, ahí no va a venir nadie, no va a haber una guerra contra España. No la cumplen y no la cumplen y fuera. ¿Y qué les van a hacer? Nada. Pero yo creo que la razón principal de que los jueces cumplan esta ley es esa que acabo de comentarte, ¿sabes? Bueno, la actual reivindicaciones, ¿no? Pero que ustedes han hecho, ¿no? ¿Por parte de los presos te refieres? Ahora mismo. Pues la actual reivindicación por parte de los presos es más metadona, más videoconsolas, ¿sabes? Y Nintendo, más teléfonos móviles dentro del talego. Y mejor comida. Pues la gente está muy mosqueada. Yo creo que, antes te he dicho que igual una huelga no, pero igual un motín, todo es posible. Es la chispa que prende el Prado, ¿no?, que decía no sé quién. Total que, o sea, que puede saltar, ¿no? Yo creo que la gente lo ve y lo tiene dentro, pero como pasa ahora mismo en la sociedad, es como que la gente está revestida de un artificio, ¿no?, y de muchos años de esto que llaman el estado de bienestar, ¿no?, que al final hablamos del capitalismo, ¿no?, y es como que la gente también dentro de la cárcel está ahí, ¿sabes?, está ahí. Y yo he visto muchas situaciones en las que te ves gente que solo está ocupado de a ver si cómo consigue un teléfono, que no le importa la cárcel, que no le están desconectados. Están desconectados de todo, ¿no? No les interesa quién está machacando, ni quién no esté, ni si forma parte de un negocio, pues como ocurre en la calle, ¿no? Y luego yo he visto, por ejemplo, dentro de la cárcel, coger a un tío así, porque se ha deslizado o lo que sea, y meterle un palizón y llevarlo donde me tienen a mí, en un módulo de aislamiento, y automáticamente te encuentras con la persona humana, con la persona que empieza, a través de la paliza que le han dado, se empieza a dar cuenta de lo que es el sistema, ¿no? ¿Dónde te creías que estabas, majo? ¿Sabes? Que sí, que el sistema te deja jugar con tu videoconsola porque le viene de puta madre, te la vende él, ¿sabes? Pero no te confundas, ¿sabes? Como te desvíes un poco, te van a poner, estás aquí y tal. Y la gente, por eso digo que muchas veces, ahora el desfalco este que llaman crisis económica, no sé qué, debería servir para despertar conciencias, en verdad, para que la gente, ¿sabes? Más allá de los artificios, retorne un poco también a lo que somos, ¿no? A tu dignidad, a tu conciencia, etcétera, etcétera. Y salga a la calle y se exprese, ¿no? Y en la cárcel, pues un poco ocurre lo mismo, ¿no? Se ha rodeado las cárceles con sus piscinas, con no sé qué, con no sé cuánto. Se ha rodeado de estos artificios que al final se sigue comiendo mal, hay falta de higiene, o sea, hay una pobreza extrema, hay un montón de gente de fuera que están ahí tirados dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. Pero todo esto está revestido, todo esto se salva con, como te he dicho, ¿no? Con estos cuatro artificios virtuales. Y yo pienso que al final, pues que la cosa esté un poco mal en la sociedad, incluso en las cárceles se vean, ahora han metido un montón de recortes, ¿sabes? Con el tema comida, con el tema no han abierto ninguna piscina este año, no sé qué, no sé cuánto, pues también está bien, a ver si la gente espabila un poco, ¿sabes? Y nos quitamos toda esta mierda que tenemos ahí, todos en general, ¿sabes? Yo también, y no sé, nos expresamos y luchamos un poco, cada uno a su manera, aunque sea escribiendo un poema a la pared, ¿no? Bueno, pues yo os voy a hacer una pregunta. En el contrato de acceso a UTES que firman los presos, ¿se ven derechos vulnerados que ellos rechacen a algún tipo de derecho, ya sea pues la correspondencia o en alguna medida que si voluntariamente hay firma claro. de retirada de derechos? Claro, profundizar un poquito más en eso, si podía. Lo más importante es lo que decía yo de la defensa, ¿no? Porque si tú no puedes poner una queja, si tú no te puedes defender de algún abuso que te haya pasado, no puedes hacer ningún escrito, no puedes hacer ninguna instancia. Porque claro, estos están totalmente cerrados, están totalmente aislados. Todo lo que pasa lo hablan entre ellos, tal. Es que hasta en el contrato, por ejemplo, te vienen hasta las normas internas de allí, que tienes la obligación, ¿sabes lo que es? De ducharte todos los días, de lavarte los dientes 3 veces al día, ¿sabes? Todo eso va firmado por ellos. En verdad te estás perdiendo, ¿no? Lo que es tu. El individuo desaparece, ¿sabes? Se le da, o sea, premia el colectivo, es el colectivo, es el grupo de tal. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es. Al despersonalizarte, ¿no? Al no sé, tú poder decidir si una gilipollez y te lavas los dientes o no, ¿sabes lo que es? Eso depende de ti, ¿entiendes? Está todo súper marcado. Y el tema de los juzgados es lo más importante, ¿no? Porque tú no tienes cómo defenderte de nada. Cualquier cosa que pase, tú, en una de las cláusulas que viene es que tú no puedes. Es que se supone que. No puedes. Se supone que eso pertenecería a la otra cárcel. El que se queja, el que tal. A ver, no, una unidad terapéutica, todo es maravilloso. Entonces no hay motivo para quejarte. Para que te adaptas o no te adaptas. Si no te adaptas, quéjate, pero para quejarte no es el módulo ese. Es otro módulo. Por eso te pone esa prerrogativa, ¿no? De no te puedes quejar. Y luego el tema de cacheos, eso es ilegal. Tú, un preso, no puede ejercer funciones regimentales. Para eso está el carcelero. Viene así especificado. Entonces, también. Y luego, por ejemplo, ya el extremo del extremo, ¿no? Que ocurre ahí, que es así también, y viene en el contrato, tú no te puedes escribir con cualquiera. Ya te he dicho que no puedes hablar con cualquiera de la cárcel directamente, con otro módulo, ¿sabes? Y tampoco te puedes escribir con cualquiera. Las cartas, ellos te las abren, porque tú, se supone que estás en un módulo antidroga, que has entrado ahí por esto, por lo otro, terapéutico, tú no te puedes estar escribiendo con el colega del barrio que habéis estado robando juntos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo eso tiene un proceso. Incluso hay gente que si su mujer es toxicómana o su mujer está en contacto con las drogas, tiene que perder la relación y ella, desde en la calle, tiene que someterse a un programa de la UTE exterior de desintoxicación de drogas y tal, para poder comunicar y para poder incluso cartearse. O sea, tú te puedes cartear con quien sea. ¿Por qué? Porque el control llega a esos extremos. O sea, que imagínate la merma en los derechos, ¿no? Que puede llegar a haber. En todo, hasta en lo más mínimo. Pero tienes tu mujer ahí y si tu mujer se enteran o saben que es toxicómana o que tiene un programa o que fuma porros directamente, ya no te puedes cartear con ella. Casi que la tienes que mandar a tomar por el culo. O por contrato, ¿eh? Tenía un colega que estaba en un modelo de esto de UTE y tenía que tener cuidado con lo que le escribía porque muchas veces hacía dedo al azar, te obligaban a leer la carta en alto en estas asambleas. Sí, sí, rollos de esos. Claro, si tú no tienes nada que tapar y tal, era como, si tú estás aquí tienes que ser auténtico, tienes que ser, aquí no vale que tú vengas con una cara y luego por detrás te escribas, no, por eso te llega una carta, ábrela y léela, ¿sabes? y tal. ¿Y tú qué consideras? ¿Que te tienes que seguir escribiendo con estas personas? Claro, el tío está ahí y le va la libertad en ellos, porque al final están jugando con la libertad de las personas. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Y luego lo que he dicho de la presión de las familias, pues fuera, no sé qué, que todo está ahí controlado también. Pues al final dice, no me tengo que escribir con ellos, y le deja de escribir. A ver, pues vamos a lo mismo, ¿no? Sí, me ha llamado la atención esa especie de asamblea, pero parece ser que tal como se desarrolla, parece que hay uno que tiene la voz cantante y es el que va dirigiendo esa asamblea. Eso no es una asamblea, eso es un grupo de alcohólicos anónimos que se han juntado, ahí está el educador que dice cómo hay que hacer la cosa y dirige el rollo. Básicamente, pues, al principio yo estaba escuchando la cosa y digo, bueno, el tío es una asamblea, el tío suelta su rollo. Y será más listo, más manipulador, más lo que tú quieras. Pero que siempre las personas que estén disconformes pueden ir a la asamblea y tener su voz. Y decirle, mira, tú estás haciendo el ridículo, señor. Y empezar a contestar las cosas, ¿no? Siempre hay un preso, las presiones que le contestan. ¿Qué pasa? Que si no son asambleas, son reuniones dirigidas por un elemento, claro, tú no tienes capacidad para contestar. Me cago, y además tú ten en cuenta que es mucho más allá que eso. Tú ten en cuenta que tú estás súper dirigido, súper presionado. Cuando tú llegas allí, tú ya eres consciente de ese contrato que has firmado, eres consciente de cuál es el régimen interior y las normas del régimen interior, y la gente lo que está buscando es adaptarse a eso y que todos vean, a ver, que se está adaptando a eso. Entonces ya vas supeditado 100%. A ver, de hecho, ahí, el que rige eso, que suele ser un educador, el que rige la asamblea, están todos deseando a ver qué es lo que quiere escuchar el educador y a ver lo que tal, para todo darle la razón y para todo. Es así, es una farsa, es una falacia de principio a fin. Es ¿En teoría pueden hablar? ¿Cuál? ¿En teoría los otros presos pueden hablar? Ya, sí, claro. Pueden hablar, pero que se ciñan a lo que... Se tienen que ceñir un poco a lo que las normas dicen, ¿no? Sí. Las normas del régimen interno. Y sí, lo que sí pueden hablar es para acusar al de al lado, para eso sí, para decir, a ti no, te vi fumar un porro, para ti, para eso sí, a eso es un poco lo que más se premia. Ahí, o sea, Y luego hay una jerarquía entre los presos de dentro. Tú entras, ¿no?, y mientras que te vas adaptando a esta charla, te van dando diferentes funciones. Si tú las vas cumpliendo bien, vas pasando de grado, entonces te pueden hacer responsable de grupo, responsable de no sé del módulo, responsable de los talleres, de no sé qué, tal, o puede ser responsable de los responsables de no sé qué. Entonces hay una jerarquía. Entonces, claro, esos son los que van al final guiando un poco. El educador en el fondo está un poco como apartado ahí, manejándolo todo como por detrás, los hilos por detrás. Maneja un par de personas a los que le está dando confianza, le está dando responsabilidad, le está dando tal, para que vayan todos por el mismo... Pero luego, de todas maneras, hay unas normas internas que hay que cumplirlas al dedillo. La más mínima, eso está fuera. ¿Qué pasa? Cuando tú sales, vuelves al módulo, es un cambio muy fuerte, ¿sabes lo que es? Vuelves al módulo nuevo, no sé qué, la peña... Hay también el rollo de que como en los módulos UTE se habla de que hay chivatos, no sé qué, tal, si tú estás en una UTE y luego vuelves a un módulo de vida normal, la peña directamente piensa que tú eres un chivato, que las conductas que tú has adquirido, no sé qué, las vas a seguir utilizando allí y ahí te van a masacrar, te van a machacar, van a ir a por ti. De hecho, te amenazan con eso, con lo que acaba de decir ella, que es una especie muy... Yo he visto gente agarrarse a los barrotes en un régimen, en un patio de vida normal, o en un patio de conflictivos y no tener manera de meterlo para adentro, los carceleros. Porque sabe que en el momento que entre al módulo de conflictivos, porque de la UTE, encima es eso. Era como lo que te decía, de los patios de vida normal, amenazaban con llevar a la gente al FIES, y eso era terrible, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Gente que ha estado durante un montón de tiempo de responsable, que ha tenido que chivarse del uno, del otro, de tal, de no sé qué, de repente que le metan en un módulo, y encima en el módulo de conflictivos, que es donde lo meten, por haber incumplido gravemente. Incumplir gravemente en las normas de la UTE es fumarse un porro, ¿eh? No, y mucho menos, no lavarte un día. No, pero bueno, digo ya para que te echen, ¿eh? Para que te echen para otro módulo. Entonces imagínate a ese tío que le van a meter a la jaula de los leones, donde hay gente que se ha ido de la unidad terapéutica o le han echado gracias a sus chivatazos, etcétera, etcétera, y ahora se va a encontrar ahí, en ese espacio con él. Pues imagínate. Yo lo que digo es que un preso con cierto carácter que vaya allí a esas reuniones, le puede reventar la asamblea ahí. Por reventar la asamblea te puede responder. Básicamente, aquí en Grada, algunos de los presos del caso Escala, vienen aquí, son amigos míos. Y ellos me han contado sobre duras para las prisiones y eran los broncas. También es verdad que eran broncas porque los presos anarquistas estaban juntos y van en peña. Y son gente acusados de haber matado a gente, Pero ellos trabajaban en la cocina, pero ¿por qué? Porque los carceleros veían que eran personal. Eso es lo que han hecho por la militancia, pero que luego son personal excelente, normal, incluso trabajadores que saben hacer. O sea, ellos eran muy útiles en las prisiones, sabían hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Iba en grupo. Hoy en día casi todos ellos ya están libres, entonces los presos que están hoy en día en la prisión siempre hay uno o dos que son de la militancia tal, pero la mayor parte son presos comunes que se han concienciado dentro de la prisión. Esa persona tiene sus ideas y tal, pero claro, tiene menos carácter a la hora de enfrentarse contra un ministerio. Yo me imagino a la gente del caso Escala, que se presenta ahí delante, pues yo los conozco los que están aquí, hoy no han venido, pero que se plantan allí y le reviente la asamblea al educador. Empieza a decir su cerrada, el otro le contesta y se lo revienta. Lo que yo planteo es a ver cómo están hechas las asambleas, que si por contestarle, no por formar nada, si por contestarle te pueden joder. Claro, por reventar la asamblea, dices, te pueden joder. Bueno, reventarle, que le estás contestando y le estás dejando el vínculo al educador. Claro, tú lo que puedes hacer es que eso es una pantomima. A partir de ahí, la gente ya ha dicho antes que cogen un contrato, etcétera, etcétera. Entonces es una puesta en escena mangui, ¿sabes? Que es ridícula por otro lado, ¿no? Pero lo que tú, sí, tú vas ahí y tú puedes decir, por ejemplo, yo no he estado en esas, yo no he estado en el módulo terapéutico, pero he estado con gente que ha estado en los módulos terapéuticos y en una situación de estar esta gente y estar el educador, y yo coger y saltarle, decirle, vamos a ver, a mí me parece de puta madre el rollo de los módulos terapéuticos y tal. Pero si tú estás intentando quitar a la persona de la droga y le estás dando una autonomía, no tendrías que asumir que esa persona venga a chivarse del otro. Es lo que te quiero decirle al educador delante de la gente, ¿no? Y claro, ahí todos tierra, trágame. Digo, porque eso no es ayudar a la gente. No le estás dando autonomía, le estás dando dependencia de ti y del sistema. Estás haciendo una sociedad de chivatos del sistema, sea el sistema que sea, ¿no? Entonces yo eso no lo veo, que le estés ayudando, que le estés dando... Pues bueno, por decir eso, si tú dices eso en una asamblea allí, pues imagínate, acabas directamente fuera del módulo, seguro, ¿eh? Pero tampoco va a hacer mella ahí, porque se te van a tirar todos contra ti, porque ahí no se está, la gente no está pensando como puede estar pensando aquí en lo que yo estoy hablando y reflexionando y haciendo sus análisis. La gente está de cara a la libertad, tiene esa presión de la libertad. Entonces la gente lo que quiere es amoldarse ahí, no es real. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces automáticamente encuentran una excusa de puta madre para darte. No, porque tú estás, porque cuál, porque pi, porque pa. Y encima se la saben todas, porque están terapeutizados y saben álgebra. A ver, se ponen ahí encima y Lenin es nadie al lado de ellos. A ver. En ese contexto te digo, sí, se la puedes liar, pero tampoco te van a dar mucho margen. Como vea que tú no hilas ahí y tal, dice tú aquí, tú eres un falsante. A ver, tú no estás rehabilitado, chaval. Toma un poco metadona y mañana vuelves. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que eso está más que atado. Ahí es una mordaza en toda regla. Es una mordaza en toda regla, las UTEs estas. No, pero también es que hay 17 UTEs nada más aquí en el Estado español, ¿no? Son 17 UTEs que la gente en verdad están todos locos por entrar, ¿sabes? Porque como te decía, hace que te rebajes la pena, ¿sabes? Si tú entras ahí, pues el rollo de intoxicación no sé qué, pim, pim, pam, pam, te pueden incluso rebajar. Realmente lo venden como una salida directa a la calle. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, has estado en una UTE, la lías y vuelves al módulo, a ti luego, por ejemplo, no te van a dar un programa, no te van a meter en talleres, no te van a dar ninguna actividad, tal. Si no estás haciendo ninguna actividad, ¿sabes? Luego a la hora de pedir un permiso, cuando te toque, no te lo van a dar. ¿Por qué? Porque tú no estás participando en las actividades de la cárcel, no estás no sé qué, entonces no te quieres rehabilitar, tú no estás haciendo nada por rehabilitarte, ¿no? ¿Sabes? Cuando son ellos los que no te lo dan porque vienes de la UTE, pues simplemente por dar tu opinión, ¿sabes? Entonces está súper controlado, la gente que entra ahí, entra y se aferran a lo que sea, solamente por pillar a calle. Pues no... Ya no tienes derecho, en el momento que tú has renunciado a una UTE, porque la has liado, porque te han echado y tal, no te van a decir, no, es que nosotros te echemos de la UTE, no, tú, a ti te va la marcha y tú has cavado tu propia tumba, te dicen. Eres un insolidario con tus compañeros y tal, eres un taleguero y tú no tienes derecho a, porque a ti no te interesa, a ti te gusta la cárcel, vete a pillar la heroína por ahí, te dicen. O, ¿sabes? Van así. Entonces olvídate de todo, porque te han echado de la UTE, como lo que decía antes del contrato de la metadona, que es el primer paso y tal. Pues es lo mismo, ¿no? Si tú alegas toxicomanía o tal para salir, para que los juzgados te quiten, te hagan un atenuante, una eximiente, ¿no? Como estrategia, aunque sea, ¿no? Que no seas toxicómano y tal, no te va a salir gratis. Como tú no te tomes esa metadona y a ti te van a hacer análisis de sangre cada poco, y en el análisis de sangre tiene que dar metadona. No vale que tú digas, me la hago así, ¿sabes? Primero la tienes que tomar delante de ellos. Eso es la primera norma. Y segundo, aunque hicieras cualquier historia y luego la escupieras, o te metas un algodón y luego lo puedas quitar o lo que sea, ya te digo que te van a hacer controles, ¿sabes? De ellos te miran los ojos y todo, a ver si tú estás colocado, ¿sabes? Para asegurarse de que tú estás ahí, en el hilo de la metadona. En el momento que tú rompas ese programa, lo que van a hacer es que a ti no te interesa la libertad, tú no tienes derecho ni siquiera a un destino. No te molestes, porque deja de eso para otra gente que le interese la libertad. Ese es su, ese es el sistema de control directamente. Con todo esto que estáis definiendo de, de las UTEs y todo eso, es que le veo que es prácticamente igual que los módulos de respeto. Y sí, las cárceles están viniendo a crear cárceles de, como módulos de respeto, ¿no? Sí. Claro, es que ya han dado el dato de 17 UTEs, pero luego hay un montón de módulos de respeto y hay un montón de unidades terapéuticas o pseudoterapéuticas con otros matices diferentes. Pues la UTE es lo más extremo que hay, digamos. ¿Vale? Pero luego los módulos de respeto pues también hacen sus asambleas, igual no es tan estricto, ¿vale? Pero es como un paso previo, te van preparando, ¿no? Para luego acceder a una unidad terapéutica, etcétera, etcétera. Pero todo está basado en lo mismo, ¿no? Que es en el control absoluto de las personas, y todo nace además a partir de lo que he comentado antes de la democratización de las cárceles, ¿no? Todo empieza a generarse ahí. Digo esto porque con otros perfiles eso no se hubiese dado. Con la gente de antes, cuando nosotros empezamos con los motines y tal, sería impensable que le hicieran una movida así, porque es que se echa a reír directamente, ¿sabes? No da lugar, no puede encajar esa pieza con esa, ¿no? Sin embargo, en este proceso de las metadonas, de esto, de este tipo de programas, de los voluntarios que llegan ahí a terapeutizar a la peña, que si Proyecto Hombre, que si los evangelistas, que si no sé qué, en toda esta vorágine de mierda, pues ahí se producen las unidades terapéuticas y ahí ya encaja perfectamente. Ha tenido que ocurrir todo eso, ¿no? Para que ya esto encaje bien ahí. Si no, con otra sociedad carcelaria no sería posible. Por eso he explicado un poco todo ese recorrido para que se entienda, ¿no? Porque hoy en día eso ahí sí encaja. Antes sería impensable, si no llega a ver todo esta... Son toxicómanos prefabricados, producto de las cárceles, del sistema penitenciario. Por lo tanto, un producto tuyo, haces lo que quieras con él, es un trozo de plastilina a la cual puedes moldear, ¿no? Y también así de paso, porque se sienta realizado todos estos no gubernamentales y toda esta peña, no gubernamentales entre comillas, todas estas asociaciones, ¿no? Que ven en ello un objetivo de autorrealización importante también. Los modelos de respeto, que no sé si pasan las UTEs, te pueden poner por este rollo de la jerarquía, ¿no? Que comentabas antes, entre presos y presas. Te puede poner un propio compañero un punto negativo si no has, yo qué sé, ido a cualquier actividad o lo que sea, y ese punto negativo, si se te acumulan, te pueden llegar a suponer un parte. O sea que ya te pueden poner parte los propios presos, ¿sabes? Claro. Que los partes te pueden llegar a, ¿sabes?, a suponer un aislamiento, ¿no? O medidas así. Sí, o que te echen del módulo de respeto con todo lo que conlleva, etcétera, etcétera. Sí, cada módulo, cada cárcel tiene sus baremos, pero están basados en esas mierdas de los puntos, de esto, de lo otro, los negativos. También te puede poner un positivo, que es la misma mierda, ¿sabes? Imagínate, como si fueras un perro, ¿no? Aquí te doy una mierda y aquí te doy un hueso. Pues es un poco lo mismo, ¿no? El tema está en eso, ¿no? Aunque tú estés así, a ver qué te va a caer, ¿sabes? Por lo tanto, la despersonalización pura y dura. Yo casi prefiero a un toxicómano que está por ahí y tal, o al loco, o a lo que sea, como lo queramos definir, que a esta gente, en verdad. Y tampoco le echo la culpa a la gente, ¿eh? Te digo la verdad, tampoco es que, ¿sabes? Lo ves, una visión un poco global, ¿no? Y te das cuenta de lo que hay, ¿no? La culpa la tiene, la cosa nace de donde nace, ¿no? Y está perfectamente delimitada y estructurada, ¿no? Y por gente muy, con sus carreras de psicología y de todos los trabajos sociales y de toda esta mierda. En esos módulos constantemente están entrando, mira, en Villabuena, por ejemplo, ahora se me acaba de acordar, y en todos los lados están entrando constantemente jueces dentro de las cárceles, fiscales, no sé qué. En Villabuena, ¿sabes lo que hacen a esa gente? Lo cogen, lo hacen terapéutico al tío, no me sale la palabra. Total, que al final lo que hacen, le montan en el coche con la policía y el fiscal y le obligan voluntariamente, ¿no?, como un gesto, a ir en la calle, en el coche de la policía secreta, y va a la casa de quien le vendió droga o a la casa de quien le vendió un radio casete de coche que robó, ¿sabes? Pues le obligan a decir, mira, aquí en esta casa se llama Pepito, tal, tal. Imagínate, como no haga eso, quiere decir que no se está rehabilitando, porque eso forma parte de... ¿sabes? O sea, que imagínate, te llega la policía y te tienes que ir por todos los lados donde has comprado droga y decir, en esta casa venden droga. En esto, o sea, que ni si, no se queda simplemente en lo terapéutico ni nada, todo esto tiene su... le ha sacado todo el filo que se le puede sacar, ¿sabes? Policialmente, etcétera. Y hay mucha gente que está presa y que está presa por estas historias. Y que luego no simplemente va a decir, no lo va a decir para que sepa la policía que ahí se vende droga. Lo va a decir, va a denunciar al que le ha vendido la droga y encima lo va a denunciar convencido de que le ha jodido la vida y que es el culpable de todos los males del mundo, el que le ha vendido la droga. Y de cara al juzgado va a ir ahí, tal, tal, tal, tal, y va a declarar en contra de él. Flipa. Esa es otra de las prácticas que se hace en las unidades terapéuticas. O sea que fíjate, está metido la fiscalía, la policía, hasta qué extremo se puede llegar, ¿no? Es la tortura blanca que llaman. Una cosa, Gabriel, ¿qué reflexión te ha hecho esta experiencia tuya, ¿no?, sobre la condición humana, conocido esa parte, ¿no?, que lo hacen seres humanos como nosotros, ¿no?, son capaces de hacer esas relaciones con otros seres humanos? En breve, ¿no?, ¿qué reflexión te ha hecho a ti a nivel íntimo eso, ¿no?, que te ha aportado, que te ha podido, que te ayuda, ¿no?, en el presente, ¿no? Bueno, yo, me parece que además ayer estuvimos dando una vuelta por ahí, estuvimos hablando del tema, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo, porque aquí estamos hablando de las cárceles, ¿no? Y parece que la cosa que es como, los presos son una cosa, los inválidos son otros, los feministas son estas, ¿no? Entonces, rompiendo un poco con eso, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, tú te pones a ver la tele y ves programas como, por ejemplo, Gran Hermano, ¿no? Que no son presos, son niños de papá y de mamá, la mayoría de ellos, ¿no? Y tal... y tienen un control, tienen que hacer una serie de pruebas, no sé qué, no sé cuánto, y aún así, ya en más de una ocasión han tenido que intervenir los responsables del programa ese para separar a gente o para echar a gente del programa, tal, empiezan a tirarse de huello a los dos días de estar allí. O sea, que también hablamos de la condición humana. Ahora te quiero decir, o sea, que no es... Lo que pasa es que la cárcel te crea lo peor, te saca lo peor. Saca lo peor porque estás en lo peor. Estás en lo peor porque no llegas a donde tú quieres llegar, no llegas a tu familia, no llegas a ningún lado. Entonces, automáticamente estás negativizado. Por eso, de ahí también el hecho de que la gente se tire mucho más a degüello al tema drogas y tal. Pero yo creo que al final sí es verdad que hay que irse a la condición humana. Hay que irse a la condición humana en el sentido que yo te acabo de comentar, ¿no? Que no es una particularidad de los presos. Las personas somos así, empezamos por ahí, somos así. O esta sociedad ha construido esta configuración en las personas, ¿no? Yo también te quiero decir, yo pienso, ¿no?, personalmente, ¿no?, o tengo, no sé cómo decirlo, ¿no?, tengo la cosa de que la persona es eso, pero también es mucho más de que eso, ¿no? Yo siempre digo que en las cárceles encuentras lo peor y también encuentras lo mejor, el nivel de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la persona es eso, podemos ser lo peor, de lo peor, de lo peor, lo más artificioso, ¿no? Y también podemos ser muy, muy, muy, muy humanos, ¿no? Y muy solidarios y muy... Todo eso está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, pienso que lo que sí creo es que tendríamos que tener esa conciencia, esa luz, ¿no? De darnos cuenta de que cuando manejamos las cosas y tal, que eso no es la vida, ¿no? Que las personas están por encima de todo este artificio, ¿no? Por lo menos tener una pequeña luz que vea eso, ¿no? Porque si tienes eso, al final tú puedes manejarte con lo material y tal, pero también puedes tener otras prioridades, ¿no? Pero la gente pierde la conciencia, ¿no? Con el tema capitalista y tal, la gente se sume ahí, y si son las capas de la cebolla que se va creciendo y va creciendo, ¿no? Entonces llega un momento que no sabes quién eres, no sabes por dónde andas, pero detrás de todo eso sí hay una persona. O sea, que a veces es jodido decirlo, pero a veces la circunstancia es la que te tiene que poner ahí. La que te tiene que poner. Eso de tocar fondo, ¿no? Pues sí, tocar fondo y estar en estadios en los que nunca has estado y verte reflejado. Hoy en día la gente casi está solo para la fiesta. Es todo el día para quedar para esto, para satisfacer necesidades que en verdad no son necesidades, ¿no? A todos los niveles. Digo de información, la gente tiene que estar constantemente pillando información del móvil, dónde está esto, dónde está... Esas son esas necesidades, ¿no? Es esa vorágine, ¿no? Que parece luego imprescindible, te quitan el móvil, te han quitado una pierna, ¿no? Más o menos. Es así, ¿no? Entonces, creo que detrás de todo ese artificio está la persona, yo pienso, ¿no? Lo que pasa es que para llegar a la persona, pues igual hace falta tocar ese fondo, ¿no? O hace falta verte reflejado, ¿no? Verte reflejado. A veces que ese fondo lo ves en el que tienes al lado. Puede ser decir, joder, ¿cómo está esta persona así? O lo que le están haciendo a esta persona. Eso también te puede despertar. Porque igual yo creo que la gente tiene conciencia. Lo que pasa es que está como muy... Está muy revestida, como he dicho antes, ¿no? Y los medios de comunicación ya vemos lo que hacen. Nosotros somos los buenos, ¿sabes? Los árabes son los malos, los otros son no sé qué. Y los todos para la cama tranquilos, que la conciencia está lavada, ¿no? Y la gente, luego con el tema del trabajo, que no hay trabajo, que no, la gente está muy, muy, muy alineada con eso, ¿no? Alienada en ese sentido, ¿no? El que tiene trabajo lo quiere conservar, el que no lo tiene está todo el día obcecado, el trabajo. Yo muchas veces le digo, oye, que no me hables de la crisis ni del trabajo, que no me interesa ese puto rollo. Ya sé que es la gran problemática y hay que atajarla, pero tampoco acapares mi vida con ese rollo, que yo soy mucho más que eso también. ¿Sabes? No hay trabajo, bueno, pues ya me buscaré la vida, ¿sabes? Pero quiero decir que es como que nos empecinamos en, ¿sabes?, en unas problemáticas más o menos virtuales, ¿sabes? En el caso del trabajo no es así, es muy real, ¿no? Pero bueno, que nos metemos ahí y al final no sabemos quién somos, ¿no? Y creo que un poco la cosa está ahí, ¿no? Yo creo que la cuestión son los intereses. Fíjate, en el tema de los programas de televisión, ahí es que pagan por provocar el conflicto. En el Gran Hermano no tengo datos concretos, pero en un programa de intercambio de familias, que fue una familia de Vallecas, ahí llena de tatuajes, gente muy liberal y tal, lo intercambiaron con una familia de aquí, del Padún, un pueblo de aquí de Granada, una familia gitana. Si lo fueron pues, tradicionalista, machista, gitano, ¿no? Pero te cambiaron. Ahí la gente está, aparecía el chico y tal, como súper machista, todo ese rollo, todo el día de bronca, que se iban a dar con la rubia tatuada y tal. Y hablando con el tío, decía, ¿cómo se te va la olla tanto en la televisión? No, es que nos pagaban unos 1.800 euros por crear el conflicto. Claro, la gente luego. El tema de las prisiones es porque quieren la libertad, les interesa salir de la libertad. La gente que habla del trabajo es porque quieren tener dinero con que gastarlo, ¿no? La gente al final funciona mucho por interés. Hombre, claro, y luego también tienes el aspecto de que hay un choque de culturas ahí importante, pero también, a mí se me ocurre también de que es como que también la peña anda muy desorientada y no sabe también muy bien qué hacer, ¿no? Por dónde tirar o cómo comenzar toda la historia. Y digo esto porque, por ejemplo, antiguamente en otros tiempos había un enemigo común. Había un enemigo común y ese enemigo común unía mucho a la gente. En una cárcel, por ejemplo, el enemigo común es el carcelero. Nosotros éramos presos fieles, no sé qué, pero sabíamos que había una unión. No nos hacía falta ni hablar, ni hacer asamblea. Sabíamos de sobra quién eran ellos y quién éramos nosotros, ¿no? Para tratar los temas, ¿no? Ese enemigo común yo creo que hay que sacarlo, ¿no? De donde está. La gente es que como que no lo quiere ver porque tiene tantas otras cosas y tantos otros problemas que ver, problemas entre comillas, muchos de ellos, ¿no? Que no llega a ver a ese enemigo. Si la gente viese ese enemigo común que es el Estado, pues seguramente que habría... Igual cada uno tiene su cultura y tiene su tal, pero habría otra... No sé, ¿no? Habría otra manera de enfrentarse a las cosas. Por eso digo que a veces hay que buscarlo, y me parece sano y muy saludable, ¿no? Saber quién es el que tienes enfrente, ¿no? Porque tú puedes ser gitano, yo puedo ser árabe, no sé qué, pero nos están jodiendo a todos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que un poco se podía empezar por ahí, ¿no? A la hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos dado una chapa terrible y esto no se puede hacer inacabable. Lo único, por mi parte, lo único... Pues eso, la reflexión que he hecho antes de que la cárcel no tiene nada que ver con la muerte, no es algo que venga, no es un espectro que venga y tal, y hay maneras también de enfrentarse a ella, y hay que informarse y hay que saber quién está detrás de ello, y cada uno pues en su círculo, en su peña, como se le quiera definir, pues también tocar los temas, ¿no? Y intentar, pues eso, al menos en lo personal, ¿no? Saber discernir este aspecto, ¿no? Y no dejarse amedrentar. Ya se sabe que los anarquistas y la cárcel siempre están como muy unidos, ¿no? De toda vida, ¿no? Es algo, digo unidos en el sentido ya no solo de que les han metido siempre en la cárcel, sino también como filosofía, ¿no? Como ente que está ahí, ¿no? Está muy bastante asumido, ¿no? Y no pasa nada. ¿Sabes? Somos gente sana, ¿sabes? Que podemos hablar y podemos relacionarnos, ¿no? No hay que estar esquivando el tema cárcel constantemente, ¿no? Y situarlo en ese límite que he puesto yo, ¿no? De paralelo a la muerte, ¿no? es un puto negocio y cada uno que haga lo que quiera o lo que crea que puede hacer, ¿no? Pero que sí que sepa, que conozcan estos aspectos, ¿no? Me parece lo más interesante. Para luego, pues no sé, ¿no? Actuar como cada uno quiera o pueda o considere. Así que no sé si tú quieres decir algo, ¿no? No, en verdad, comentarte de que nos vayamos, que hemos montado una mesita ahí, que hay camisetas y CDs y de apoyo a los compañeros en primer grado. Que no es de la campaña de cárcel tortura, pero que para gente de primer grado te haces sacando de. Bueno, pues ya está, entonces, pues ya agradeceros que nos hayáis ofrecido esta charla, de darla aquí, y que muchas gracias y gracias a todos por venir. Thank you.